Sí, vale, le voy a mandar. Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenido a la sesión ordinaria del día de la fecha, 3 de diciembre de 2020. Fede, por favor, izano su insignia. Vamos dando comienzo. Leete la orden del día. Sí, no hay correspondencia. Sí, presidente, antes de dar inicio a la sesión, si usted me permite y mis pares me permiten, creo que he pedido la palabra porque hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día del Médico. Así que me parecía apropiado decir unas palabras, un reconocimiento, pero sobre todas las cosas, un profundo agradecimiento, hacerlo a través de la persona de nuestro compañero, el doctor Iván Onto. Este ha sido un año tremendamente atípico, y bueno, los médicos, como los santos, son olvidados y nos acordamos solamente cuando los necesitamos. Y realmente este año han sido los que han puesto alma, corazón y vida, poniendo su vida en riesgo, priorizando el bienestar y cuidando la salud de todos nosotros. Y creo que además nos han enseñado mucho en la pandemia, sobre todo que no hay que darse por vencido y que hay que seguir peleando todos los días. Así que un agradecimiento en la persona de Iván, que también la pelea todos los días, y a todos los médicos de nuestra localidad. Nada más, presidente. Gracias. Bien, gracias. Adherimos a las palabras. También es el día de la discapacidad. Así es. Bueno, tenemos... ¿Me alcanzás, Marce, la correspondencia, por favor? Eso es lo que tengo yo. Pero vamos a tirar el orden, vamos a tratar primero el tema de, del padre Donato. Bueno, después está la correspondencia. No, resolución y hay una norma del DEM. Bueno, vamos a hacer. Vámonos. Capilla del Monte, 1 de diciembre del 2020, orden del día. Por lo presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 3 de diciembre del 2020 a las 18 horas en la Sala de Cultura Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes temas a ver. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de ordenanza, declaración de ciudadano ilustre al padre Luis Donato Ricardo, designación con su nombre a la plazoleta barrio Zapato Norte. Proyecto de ordenanza, nuevas disposiciones para habilitar emprendimiento de alojamiento. 5, proyecto de ordenanza, como dato de uso gratuito, paseo Zapato al centro vecinal barrio Zapato. 6, nota de taxi remis solicitando incremento de tarifas. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado, atentamente. Vamos a alterar el orden si estamos de acuerdo. Vamos a iniciar con la designación, con la declaración de ciudadano ilustre. ¿Sí? Capilla del Monte, agosto del 2020. El honorable Consejo Deliberante presente. De nuestra mayor consideración, los que suscriben en hojas adjunta como parte de la comisión promotora para la declaración de ciudadano ilustre de nuestra localidad al padre Luis Donato Ricardo, se dirigen a ustedes con el objeto de solicitar se apruebe en ese cuerpo el proyecto de ordenanza que se acompaña. Los fundamentos que sustentan esta solicitud están claramente indicados en los vistos y considerando el proyecto adjunto, por lo cual no reiteraremos en esto los mismos conceptos allí vertidos. En la confianza de los señores concejales, otorgarán mérito a la presente solicitud, aprobando un reconocimiento póstumo a la otrora párroco de nuestra ciudad por tantos años. Agradecemos la atención al particular y saludamos a ustedes muy atentamente. Firma Daniel, bueno, cura párroco Daniel Peralta. Viso. La inmalorable aporte de naturaleza tangible e intangible realizado por el padre Luis Donato Ricardo a la comunidad de Capilla del Monte a lo largo de su permanencia a cargo de la parroquia San Antonio de Padua de nuestra localidad. Y considerando que los beneficiarios de tales aportes han sido todos los habitantes de Capilla del Monte y no solamente la feligresía de la Iglesia Católica. Que la permanentemente disposición puesta de manifiesto por el padre Donato en su incansable actividad alcanzó a todo aquel que precisó de su ayuda espiritual y o material cuando lo requirió. Que su dedicación a los vecinos quedó plasmada también en la construcción de las capillas hoy existentes en los barrios Las Flores y en el Zapato Norte, así como en las grutas de la Virgen de Lourdes, Camino Ongamira y la gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el barrio Atalaya. Que por tales motivos es una obligación moral de todos los capillenses rendir un homenaje a su memoria, plasmando su nombre en un sitio de la localidad que lo vio trajinar diariamente durante 20 años. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Declárese ciudadano ilustre de Capilla del Monte al sacerdote Luis Donato Ricardo del 2 de mayo de 1930 al 12 de abril del 2019, que fuera párroco de nuestra ciudad desde 1994 a 2009, vicario general de la diócesis de Cruz del Eje desde 1990 al 2000 y párroco emérito de Capilla del Monte desde el 2009, desarrollando su labor como sacerdote durante 63 años en diferentes localidades de nuestra provincia. Artículo 2. Resuélvase designar con el nombre Padre Donato a la plaza en la cual está ubicada en la calle de la Virgen del Valle en el barrio Zapato Norte de esta ciudad. Artículo 3. Autorícese la colocación de un elemento indicativo de nuevo nombre y un recordatorio en su memoria en la ubicación mencionada en el artículo 2. Artículo 4. Comuníquese, córrase, vista y archívese. Bueno, si me permiten un segundo, voy a pedir que nos pongamos de pie a reconocer con un pequeño aplauso la memoria del padre Donato, que tanto bien le ha hecho a este pueblo, y creo que es el reconocimiento justo a su memoria. Así que agradecido con ustedes, con las personas que han estado atrás de esto, que nos han acercado todo esto, y creo que es merecido. Así que... Bueno, sí, vamos a someter a votación, creo que estamos todos de acuerdo, así que María José. Afirmativo el proyecto. Sí, afirmativo. Salomé. Afirmativo. Fede. Sí, afirmativo. Presidente. Bueno, yo también afirmativo, tomarse todos los nombres, así que vamos con lo siguiente. Bien. Perdón, Pancho, no sí. sé si... Quiero decir algunas palabras o algo, porque la veo como... Por favor. Muy agradecida a la atención y bueno, al cariño que seguramente todos ustedes, como nosotros, le tenemos alguna al padre Donato. Así que nada más que eso, estoy un poco también representando al párroco, al padre Daniel, que es el que ha liderado también este movimiento. Así que... esperamos con esta aprobación, cuando se promulgue, poder acomodar un poco esa casita, poder ponerle un buen pastel y bueno, honrar a la gente de Zapato Norte también, ¿no? Que es uno de nuestros barrios más cercanos. Muchas gracias. A usted, por favor. Perdón, sí, claro. Era eso, ¿no? Bueno, seguimos con la orden del día seguimos y al final la... hacemos la correspondencia para que no quede. Está bien. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, presidente, también tenemos presente en la sala a la Secretaría de Turismo y un representante de la Cámara por un proyecto que está en el orden del día a tratar. Si se quieren acercar, le vamos a dar lectura y luego, si es prudente o necesario, la palabra. Capilla del Monte, 1 de diciembre del 2020, al presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Perdón, Federico Espada. Visto y considerando que es necesario fijar las pautas y requisitos a los que deberán ajustarse los emprendimientos de alojamientos futuros ubicados y ubicarse en el eje urbano de la Municipalidad de Capilla del Monte y los mecanismos de habilitación y controlador de estos. Que para ello el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, ha llevado a cabo un minucioso y consciente trabajo de evaluación de la realidad presentada dentro de Capilla del Monte en cuanto al servicio de alojamiento turístico y sus actores, realizando para ello un proyecto que permita unificar normativas vigentes, estableciendo pautas claras y mecanismos viables, en pos de la jerarquización de los servicios ofrecidos a nuestro visitante, primando ante todo el objetivo de posicionar a Capilla del Monte entre los destinos turísticos provinciales destacados por el servicio prestado. Por todo ello, elevamos para su consideración y tratamiento el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Objetivos. La presente ordenanza tiene como objetivo fijar las pautas a las que deberán ajustarse los emprendimientos de alojamientos futuros, ubicado y ubicarse en el eje urbano de la Municipalidad de Capilla del Monte, los mecanismos de habilitación y contralor de esto, quedando sin efecto toda norma anterior que regule la habilitación de emprendimientos en servicio de alojamiento, exceptuando la ordenanza número 2883-18 CAT y 2884-18 hostel y albergues. A partir de la promulgación de la presente ordenanza, quedarán prohibidos todos los establecimientos que brindan servicio de alojamiento que no se encuentran registrados en la Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo 2. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Capilla del Monte, en adelante la Secretaría. Artículo 3. Comisión asesora. A los efectos de facilitar las tareas de la Secretaría, créase en el ámbito de la Municipalidad de Capilla del Monte una comisión asesora, en adelante la comisión, cuyos dictámenes serán vinculantes para la Secretaría. La comisión estará conformada por 4 integrantes designados por las áreas directamente involucradas en los aspectos sobresalientes objeto de decisiones de la Secretaría, pero podrá requerir el aporte de otros especialistas que consideren de relevancia. Su conformación deberá ser integrada por un integrante designado por la Secretaría en carácter de coordinador y secretario de la Comisión, un inspector de turismo designado por la Secretaría, un profesional de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Área de Obras Privadas, un representante designado por la Cámara de Turismo de Capilla del Monte. La comisión dictará su propio reglamento interno de funcionamiento. Artículo 4. Definición de alojamiento. Entiéndase por alojamiento al servicio básico que se presta mediante contrato por un periodo no inferior a una pernoctación y no mayor a 3 meses. Artículo 1199, inciso B, ley número 26.994, Código Civil y Comercial, y a huésped que no constituyan domicilio permanente en el espacio afectado a dicho uso. Artículo 5. Modalidad. Entiéndase por modalidad al orden en que, con arreglo de determinados esquemas constructivos y funcionales, se consideran a los distintos alojamientos turísticos para lo que esta ordenanza toma lo establecido en la Ley 6.483, reglamentada por el Decreto 1.681 de la Provincia de Córdoba y en la Ordenanza Municipal 2.883-18 en cuanto a casa de alquiler turística. Las modalidades reconocidas por la presente se enumeran y detallan a continuación. A. Hotel, hostería y residencial, establecimiento que brindan alojamientos en habitaciones individuales con baño privado o exclusivo con un mínimo de 5 unidades. Apart Hotel, establecimiento integrado funcionalmente que brinda alojamiento en apartamentos independientes con un mínimo de 5 unidades que cuenta con espacios destinados a cumplir las funciones de estar, comedor, cocina, kitchenette, dormitorio y baño. C. Conjunto de departamentos de uso turístico, unidades de alojamientos independientes agrupados en un mínimo de 3 en el mismo edificio. hostal, en un establecimiento que brinda alojamiento en inmuebles de valor histórico-cultural. E. Albergue, hostel, ordenanza número 2884-18, alojamiento en habitaciones individuales y o compartidas con baños comunes, privados o exclusivos, que presta los servicios básicos y complementarios. F. Aparts Cabañas, establecimiento que brinda alojamiento en un mínimo de 3 unidades en un mismo predio y en la que no se brindan servicios complementarios. Conjunto de casas de uso turístico, alojamiento independientes agrupadas en un mínimo de 3 en un mismo predio y en las que no se brindan servicios complementarios. H. Complejo turístico, establecimiento integrado funcionalmente que presta alojamiento en una o más modalidades reconocidas en el presente reglamento. Cuenta con los servicios y espacios complementarios para la realización de actividades recreativas en general. Y. Complejo especializado, establecimiento integrado que presta alojamiento en una o más modalidades reconocidas en el presente reglamento, incorporando a sus prestaciones un servicio de carácter rural, salud, deportivo, recreativo o naturista. Alojamiento alternativo, es un establecimiento que presta servicio de alojamiento en espacios singulares y no tradicionales que responden a diversas técnicas constructivas. K. CATS, Casa de Alquiler Turístico, ordenanza número 2883-18. Serán consideradas casas de alquiler turístico aquellas unidades de alojamientos independientes o grupo de hasta 2 casas que brinden servicio de alojamiento turístico contando como mínimo un área de dormitorio, baño, cocina, comedor, debidamente equipados conforme lo establecido en la presente reglamentación. Esta modalidad ya no será posible a partir de la sanción y puesta en vigencia de la presente ordenanza, respetando la ya existente dentro de la ordenanza 2883-18. Artículo 6. Categoría. Es la jerarquía que posee un establecimiento comprendido por la presente reglamentación en función de los diferentes elementos y servicios que posee o que se prestan en el mismo. La presente ordenanza reconocerá para la habilitación de alojamientos en el ejido municipal de Capilla del Monte las categorías que consagra la Ley 6.483, Decreto 1.681, según el siguiente detalle. Hotel 2 o más estrellas. Hosterías y o posadas 3 o más estrellas. Apart Cabañas 2 o más estrellas. Apart Hotel 2 o más estrellas. Complejo turístico, complejo especializado, hostal, 2 o más estrellas. Requisitos mínimos comunes. Nueva reglamentación de la Ley 6.483, Decreto 1.681, año 2018, para la que un establecimiento sea registrado en alguna de las modalidades y categorías reconocidas por la presente reglamentación, deberá cumplir con los requisitos mínimos generales detallados para cada una de ellas. Se establece que su cumplimiento no invalida de forma parcial o total exigencias mayores que pudieran ser requeridas para las jurisdicciones municipales, como otras disposiciones establecidas en las leyes especiales. Son requisitos mínimos comunes los siguientes. A. Ocupar la totalidad de un edificio predio o una parte de este completamente independiente del resto en cuanto a las funciones y servicios propios de la modalidad de alojamiento involucrada. B. Contar con habilitaciones expedidas por el municipio o comunidad regional competente según corresponda. C. El agua destinada al consumo e higiene personal deberá cumplir con las condiciones de potabilidad vigente en la provincia. En los lugares donde no se cuente con agua corriente, el establecimiento queda obligado a realizar un análisis anual del elemento vital que suministra. D. Los establecimientos no conectados con cloacas generales deberán contar con un sistema de tratamiento de efluentes cloacales conforme a la normativa de cada jurisdicción habilitante. E. Los establecimientos de más de 2 plantas deben contar con un medio mecánico de ascenso y descenso. Este requerimiento es válido para todas las modalidades y categorías mientras no se puntualicen excepciones particulares. F. El espacio sanitario afectado en las áreas comunes de un establecimiento, en todos los casos, es independientemente de la superficie requerida para el espacio común. G. quedan excluidos en el cálculo de la superficie de habitantes los placares y pasillos de acceso. H. Los habitantes estarán equipados. Las habitaciones estarán equipadas con camas individuales o dobles, según tipología y el mobiliario complementario que se especifique para cada modalidad y categoría. Y prohibidas las camas cuchetas en todas las modalidades, con excepción de los albergues, hostel y las autoridades particulares que la autoridad de aplicación pueda otorgar en los casos en que fuera específicamente solicitada. J. Los establecimientos deberán contar con al menos una habitación y su correspondiente baño, adaptando para el alojamiento accesible, debiendo guardar una relación de 2% sobre el total de los habitantes. La adaptación de las habitaciones y otros espacios deberán respetar el criterio indicado en las directrices de alojamiento turístico reconocido por la Secretaría de Turismo de la Nación. K. En el cálculo de superficie de las habitaciones triples y cuádruples se deben considerar 3 metros cuadrados adicionales por plaza por sobre la superficie estipulada para la habitación 2. L. Contar con generador de energía en el establecimiento de 3 a 5 estrellas. M. Contar con luces de emergencia en espacios comunes y de circulación. Extintores de incendios y una adecuada señalización en los pasillos, escaleras y otros canales de escape de emergencia. N. Contar con botiquín de primeros auxilios. O. Cuando las razones ajenas al prestador de servicios de alojamientos turísticos no se brinden determinados servicios, los mismos no serán exigibles para alcanzar una determinada categoría. P. La cantidad de personal, su ropa de trabajo y demás condiciones laborales deberán ajustarse al convenio colectivo de trabajo para la actividad hotelera y gastronómica de la República Argentina. Q. En zonas urbanas no se aplica la exigencia de contar con espacios destinados a prácticas deportivas. Las cocheras, las piscinas se consideran al 50% de lo requerido para cada categoría. R. En establecimientos localizados en zonas rurales, las medidas exigidas para el salón de usos múltiples se considerarán al 50% de lo requerido para cada categoría. S. Los establecimientos quedan obligados a exhibir en su folletería, cartelería de entrada y publicidad en general el número de habitación municipal. T. Los establecimientos deberán contar con dependencias para el personal. Y un office debidamente equipado acorde a la cantidad de empleados. Artículo 8. Requisitos mínimos particulares. Se adjunta cuadro de doble entrada que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza. Artículo 9. Disposiciones formales. Bueno, está. 1. Cuando se trate de un emprendimiento existente que nunca haya iniciado los trámites de habilitación correspondientes, o de un emprendimiento de proyecto futuro, deberá realizar la prefactibilidad del mismo, que considera la presentación de una nota describiendo el propósito del emprendimiento, su lugar de ubicación, pretensión de categoría, para que el municipio informe sobre su factibilidad conforme a las normas vigentes. Las mismas deben ser presentadas en la Secretaría. La aprobación de la factibilidad tiene una validez de 180 días. Si es necesaria una extensión, deberá solicitarla a la Secretaría. En todos los casos será sin cargo. Punto 2. Si se tratase de un emprendimiento que anteriormente haya prestado servicio de alojamiento o no, o de un emprendimiento nuevo que tiene la factibilidad aprobada, deberá gestionar la prehabilitación comercial en la Municipalidad de Capilla del Monte, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos. A. Presentar la escritura de dominio del inmueble objeto de la explotación comercial u otro instrumento legal que acredite la tenencia de este u otra vinculación jurídica. B. En caso de tratarse de una persona jurídica, deberá presentar el estatuto social y el acta de designación de autoridades vigentes debidamente inscripta. C. Si se trata de un emprendimiento a construir desde cero, deberá presentar el plano del proyecto aprobado por la Municipalidad de Capilla del Monte y el correspondiente final de obra. Si en cambio se trata de un edificio existente, sin modificaciones o agregados de cualquier especie, deberá contar con un relevamiento e informe técnico sobre el estado de construcción registrado en la municipalidad. No obstante, todos los locales, espacios, sectores de este deberán cumplir las disposiciones sobre dimensiones, volúmenes de aire, índice de iluminación y ventilación, patios reglamentarios, etc., aunque anteriormente el edificio haya sido utilizado con el mismo fin comercial. Solo se exceptuará de lo mencionado el caso de edificios declarados de interés patrimonial histórico por la municipalidad. Por otra parte, si el edificio existente es intervenido con nuevas superficies cubiertas, semicubiertas, piscina o locales, cualquiera sea su finalidad, se deberán adaptar las partes existentes que no cumplieran con el código de edificación local a fin de obtener su aprobación por la municipalidad. D. Declaración jurada de comodidades y servicios. E. Libro de registro de pasajeros. Podrá suplirse por un sistema de registro computarizado y un libro de actas de reclamo. F. En los casos de explotación comercial por parte de personas distintas al titular registral, se deberá presentar, además de la documentación señalada, contrato de locación, comodato, cesión u otro instrumento legal a favor del titular de la explotación comercial. G. Abonar el arancel de habilitación municipal dispuesto en la tarifaria vigente. H. Comprobantes de inscripción ante la Dirección General de Rentas de la provincia y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este requisito es válido tanto para el locador del inmueble como para el titular de la explotación comercial. I. Libre deuda de la contribución sobre inmuebles expedidos por la municipalidad y de los servicios de aguas y cloacas expedidos por la EMUS. Informe del juzgado municipal de falta que confirme que la inexistencia de sanciones pendientes de cumplimiento tanto a la propiedad como la del solicitante. J. Libreta sanitaria. K. Deberá participar de una clase en donde se lo instruirá el propietario del alojamiento en... Y me falta ese renglón a mí. Sí, tenés el original ahí, el Marce. Me falta el renglón el inciso de A. ¿Qué dice Geo? Este. Acá. No. Acá. Acá. Medios de difusión. Bueno, deberá participar de una clase en donde lo instruirá el propietario del alojamiento en A, medio de difusión e importancia de las redes sociales. B, geolocalización de su alojamiento. C, uso de la página web de turismocapilla.gov.ar, incluido estadística. D, manejo de reservas según la ley provincial. E. La información de atractivos de Capilla del Monte. F. Se le entregará de manera digital una carpeta con toda la información importante que debe tener un turista en su unidad de alojamiento. Las mismas deberán estar exhibidas y a disposición del huésped. L. Informe de ingeniero, técnico de seguridad e higiene. Este será designado por el titular de la habilitación y será el responsable de la seguridad del establecimiento. M. Contar con un seguro de áreas protegidas. Una vez formalizada la prehabilitación, la que se deberá ser respaldada por decreto municipal, se deberá inscribir a nivel provincial en la Agencia Córdoba Turismo. Las inscripciones se formalizarán mediante resolución emitida por la Dirección de Jurisdicciones de Inversiones y Servicios Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo, CERN, a la autoridad que en el futuro las reemplace, asignándole a cada establecimiento clase y categoría de acuerdo con los alcances de los artículos precedentes. En ningún caso la registración será de carácter definitivo, pudiendo modificarse de oficio en tanto se constaten alteraciones en las condiciones que determinaron la inscripción original. Los alojamientos con obras y trabajos en ejecución con prehabilitación e inscripción con resolución de la Agencia Córdoba Turismo SEM, contará con el plazo de un año a contar desde la fecha de prehabilitación para presentar ante la Secretaría el certificado de final de obra expedido por la Municipalidad. Si esta circunstancia no se verifica, se dispondrá la baja automáticamente de la habilitación comercial. 3. Para finalizar la habilitación comercial, deberá presentar la prehabilitación junto a la resolución de inscripción expedida por la Agencia Córdoba Turismo. Las habilitaciones que se otorgan tendrán un año, 3 años o 5 años de vigencia. Para la actualización de las habilitaciones se asignará un mes al año por barrio o localidad. Esta acción se realizará con el fin de relevar todos los alejamientos de cada barrio durante el mismo mes. La primera vez que se expida la habilitación comercial de un alojamiento tendrá un año de vigencia a contar desde la fecha de su otorgamiento. Terminado el plazo de vigencia de la primera habilitación comercial, el alojamiento será inspeccionado por inspectores de la Secretaría. Si dicha inspección arroja el resultado favorable de los indicadores en juego, sin denuncia y con las tasas y contribuciones municipales, así como los servicios de agua y cloaca, sin deudas al 31 de diciembre del año anterior. Si el resultado de las inspecciones no es favorable, deberá resolver las observaciones con los tiempos acordados por la inspección y las actualizaciones de habilitaciones volverán a tener la vigencia de un año. Si el resultado es favorable, se otorgará automáticamente la habilitación comercial del alojamiento por un nuevo plazo de 3 años. Cumpliendo el plazo y si la propiedad se encuentra en un excelente estado y sin denuncia o deuda de las contribuciones municipales de Lemos al 31 de 12 del año anterior, se le otorgarán las habilitaciones para un nuevo plazo de 5 años. Si el alojamiento llegara a tener denuncias, no se encontrase en las instalaciones de alojamiento en perfecto estado o registrase deuda con la municipalidad y con el EMOS, volverá a tener las habilitaciones por 1 año. Si el alojamiento persiste en irregularidades al año siguiente y los mismos fueran recurrentes 3 veces, perderá la habilitación y deberá realizar nuevamente el proceso desde el momento cero. Las renovaciones de habilitaciones comerciales de los alojamientos por ante la municipalidad estarán exentas del pago de derechos, tasas, timbrados, etcétera, salvo reincidencias en las actuaciones de habilitación por 1 año, lo cual será establecida por tarifario. 4. Para gestionar mejoras en el alojamiento. Durante cualquier momento del plazo de habilitación de un alojamiento puede suceder que el propietario o el operador turístico decidan incorporar mejoras al mismo, consistente en la construcción de superficies cubiertas y o semicubiertas nuevas, remodelaciones de superficie y áreas existentes, parquizaciones, piscinas, etc. Instalaciones de servicio de infraestructura y confort, equipamientos físicos y móviles. Fijos, cambio de terminaciones, etc. Tanto las construcciones como las remodelaciones deberán contar con la aprobación municipal del proyecto y conducción o dirección técnica, no admitiéndose a los efectos de recategorizaciones la presentación de relevamientos y aplicación de las penalidades previstas en el Código de Edificación en vigencia. Si las mejoras a incorporar fueran de equipamiento, deberán ser presentadas ante esta Secretaría. 5. Para gestionar distintos destinos ecológicos. Los establecimientos que incorporen energías alternativas a sus instalaciones de agua, tratamiento de excreta, confort y climatización, producción y almacenamiento de electricidad, que presenten cubiertas vegetales en sus techos, recolección de agua sin lluvia, de lluvia para fines sanitarios, almacenamiento y tratamiento de aguas grises y otro uso de recursos naturales renovables, energía eólica, etc., sin que el presente listado sea considerado exhaustivo, recibirá el distintivo ecológico de calidad superior, haciéndole acreedores de un descuento en las tasas de propiedad a la actividad comercial que se incorpora anualmente en la ordenanza tarifaria. Artículo 10. De las tarifas y servicios. Los establecimientos quedan obligados a registrar ante las secretarías sus tarifas mínimas y máximas diarias por tipo de habilitación, departamento, cabaña, según corresponda, detallando los conceptos abarcados por el valor que se informa. La tarifa diaria registrada será de aplicación entre las 12 horas del día del ingreso y las 10 horas del día del egreso, quedando expresamente prohibido su fraccionamiento. Estas tarifas deberán ser informadas ante la Secretaría cada vez que se actualizan. Artículo 11. Libros, facturas y ficha de tarifa. En los libros de pasajeros deberán consignarse a todos los huéspedes con su nombre, apellido, edad, profesión, nacionalidad, domicilio real, teléfono, número de documento de identidad, día y hora del ingreso y egreso, número de factura o ticket conforme establezca la Administración Federal de Ingresos Brutos y su importe total, número de habilitación ocupada, estatus del vehículo en casos que tuviera y otras observaciones que consideres pertinentes. El libro de actas y reclamos estará permanentemente a disposición de los huéspedes a los fines de que estos puedan asentar las manifestaciones que deseen. La facturación deberá ajustarse a las normas legales y administrativas vigentes para el tipo de establecimiento. En la ficha de tarifas se deberá consignar claramente si los valores denunciados de conformidad con el artículo precedente incluyen el desayuno y los impuestos, como así también si abarca alguna otra prestación. Los establecimientos deberán exhibir en la recepción a la vista de los pasajeros la planilla de empadronamiento que emite la autoridad de aplicación de la presente norma, documentación de establecimiento, domicilio, titular de explotación y número de resolución de inscripción en el caso que la tuviese y habilitación comercial. Artículo 12. Cambio de nombre del proyecto, transferencias y o cambio de titularidad. En el caso de operarse un cambio de titularidad de la explotación comercial del establecimiento, el nuevo titular deberá comunicar tal circunstancia al área de turismo y al área de comercio de la Municipalidad de Capilla del Monte. A dicho fin, deberá presentar la siguiente documentación. A. Formulario provisto por la autoridad de aplicación debidamente cumplimentada. B. Libro de registro de pasajeros y o sistema computarizado y libro de acta para su autorización. C. Certificado de habilitación municipal y resolución provincial. D. Deberá acreditar la tendencia legítima del inmueble que será afectada a la explotación comercial del alojamiento turístico mediante la prestación de un contrato de cesión, comodato, alquiler u otro instrumento legal. E. En los casos de condominio sobre la propiedad del inmueble y de explotación comercial individual, el solicitante deberá presentar, además de una autorización expresa certificada por anteescribano, autoridad policial, juez de paz o entidad bancaria de parte de los copropietarios para la explotación pretendida. F. En caso de personas jurídicas, se deberá presentar el estatuto social y acta de designación de autoridades vigentes debidamente inscrita. Artículo 13. De las inspecciones. El área de inspectoría de la Municipalidad de Capilla del Monte ejercerá las funciones de inspección y control de los establecimientos alcanzados por la presente ordenanza, pudiendo, en caso necesario, poder requerir la colaboración de la fuerza pública. Cumplida la inspección, se procederá a labrar el acta por duplicado, consignando lo constatado en forma sumaria, la que será firmada por el inspector actuante y el titular administrador o persona a cuyo cargo se encuentre el establecimiento en el momento de la inspección. El duplicado será entregado al titular del establecimiento o persona que se encuentre a cargo. Ante el supuesto de una negativa a firmar el acta referida en el artículo anterior por parte del titular administrador o persona a cuyo cargo se encuentra el establecimiento al momento de la inspección, el inspector actuante procurará un testigo para la firma del acta en el que conste la negativa a recibir y o suscribir la misma por parte del establecimiento objeto de la inspección. En el caso de constatarse deficiencias, incumplimiento o infracción a lo determinado por la presente ordenanza, se procederá a citar y emplazar al titular del establecimiento para que dentro del término de 5 días hábiles formule el descargo y ofrezca pruebas, dejándose constancia de ello en el acta labrada al efecto. Artículo 14. De las reservas. El responsable del establecimiento está obligado a cumplir con los compromisos de reserva cuando hubiese dado previa conformidad de comodidad y servicio, siempre que el solicitante, por sí o por un tercero, hubiese efectuado un depósito de garantía correspondiente a una tarifa de un día. Si la reserva fuera por más de un día, se abonará además el 20% de la tarifa total de los días subsiguientes para pensión completa o media pensión, o el 30% para alojamiento solamente. El depósito de garantía integrará el monto total de la factura como pago a cuenta si el solicitante cumpliera total o parcialmente con la reserva. Cuando un huésped se retira del establecimiento antes de cumplir el término de la reserva por causas no imputables al responsable del establecimiento, este tendrá derecho a cobrar además de una tarifa correspondiente a los días en que el huésped estuvo alojado en el establecimiento, hasta un día más del alojamiento por los días no utilizados. El responsable del establecimiento estará obligado a mantener las disponibilidades, reservas, por el término de un día cuando la reserva fuera por menos de 5 días, y por 2 días si fuera por el término de 5 días a más. El solicitante podrá cancelar la reserva teniendo derecho a la devolución total del depósito de garantía si se produce con 20 días de anticipación y al 50% de dicho depósito si se cancela entre los 10 y 19 días de antelación. El solicitante no tendrá derecho a reclamar la devolución del depósito de garantía cuando por causas no imputables al responsable del establecimiento no hubiese cumplido con la reserva o hubiese solicitado su cancelación con menos de 10 días de anticipación. En caso de reserva por paquete, las partes podrán convenir de común acuerdo el momento de depósito de garantía y de las indemnizaciones al responsable del establecimiento por cancelación de reserva o por incumplimiento total o parcial de los huéspedes. Entiéndase por reserva, por paquete, la que se concreta por 15 días de plazo como mínimo cuando no extirare convenio expreso o cuando esta reserva se realice con intervención de organismo. En los casos de reserva efectuada en la delegación del organismo competente, cita en Casa de Córdoba, en Capital Federal, y que el huésped no se presentara al establecimiento y mediara una cancelación de los artículos precedentes, el organismo de aplicación transferirá al 100% del monto de la seña contraprestación del telegrama que oportunamente confirmará dicha reserva. Artículo 15. Publicidad. La autoridad de aplicación deberá publicar en el sitio oficial del municipio www.capilladelmonte.gov.ar y en www.turismocapilla.gov.ar, a la que en el futuro la reemplace. El listado actualizado completo de todos los alojamientos habilitados de acuerdo a la presente ordenanza, detallando nombre del establecimiento, actividad, nombre y domicilio del titular, teléfono, capacidad de establecimiento, fecha de habilitación, infracción y sanciones. Artículo 16. Régimen de infracciones y penalidades. Falta contra las autoridades municipales. Artículo 17. Toda acción u omisión que impida, obstaculice o perturbe la inspección, contratación, vigilancia o procesos contravencionales previsto en el artículo 14 será de aplicación. Las sanciones previstas en el artículo 2, capítulo 1, artículo 32 y 33 de la ordenanza 2710/16, Código de Falta Municipal. Artículo 18. El incumplimiento de las órdenes o emplazamiento emanado de la autoridad de aplicación de la presente ordenanza o del juzgado administrativo municipal de falta que reúna los requisitos formales debidos será sancionado con la multa prevista en el artículo 34 de la ordenanza 2710/16, Código de Faltas Municipal. Artículo 19. La violación de una clausura impuesta por el juzgado administrativo de falta será sancionada con multa prevista en el artículo 35 de la ordenanza 2710/16, Código de Falta Municipal. Falta por instalación, funcionamiento de alojamiento sin habilitación. Artículo 20. La instalación, funcionamiento de un alojamiento sin prehabilitación o habilitación será sancionado con una multa mínima de 1.451 unidades de falta y una máxima de 3.450 unidades de falta y clausura hasta que cese la infracción. En caso de que el personal de inspectoría de la municipalidad constate esta infracción, deberá labrar el acta conforme al previsto artículo 14 de esta ordenanza y con los requisitos establecidos en la ordenanza 2103/08. La sanción de multa y la clausura serán establecidas por el juez de falta municipal. Las habilitaciones de comercio requerirá el pago de la multa impuesta. El procedimiento para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente artículo se regirá por el dispuesto por la ordenanza 2103/08 y sus modificatorias, y la que en futuro las reemplace. Cuando el personal de inspectoría de la municipalidad constate la instalación, funcionamiento de un alojamiento sin cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas para habilitación, deberá adoptar además las medidas precautorias previstas en el artículo 50 de la ordenanza 2103/08 y sus modificatorias. Artículo 21. Toda contravención a las disposiciones de la presente ordenanza no especificadas en el título según régimen de infracciones y penalidades del Código de Falta Municipal, ordenanza 2710/16, y en el artículo 17, será sancionada con una multa mínima de 1.600 unidades de falta y una máxima de 3.450 unidades. Artículo 22. Será competente para sustanciar el procedimiento administrativo y la aplicación de las sanciones previstas en la presente ordenanza el juez administrativo de faltas municipal. Artículo 23. Esta ordenanza podrá ser modificada bajo el consenso del 50% de la comisión y el departamento ejecutivo. Artículo 24. La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación. Artículo 25. Derógese la ordenanza número 1676/04 y sus modificatorias y o complementarias y toda norma que se oponga a la presente. Artículo 26, de forma. Firma Fabricio Sebastián Díaz, intendente municipal de Canillones. Adjunta al final para la solicitud para prefactibilidad, cómo sería, los requisitos para la habilitación, un planito de proceso de habilitación de alojamientos de gran porte en Capilla del Monte. Bueno, esto sigue lo mismo, alojamientos habilitados antes del 7 de julio del 2020. Y nada. No. Bueno, bueno, Val, está acá presente la secretaria de turismo, donde bueno, sé que han trabajado intensamente, duramente, sí, claro. para tratar de regular todo lo que es la hotelería en Capilla del Monte, la actividad turística con esto. Así que Gaby, contanos un poquito cómo empezaron con esto, los motivos, lo que ustedes fueron viendo para llegar a este punto, si esto bueno ya estaba obsoleto. Contanos un poquito. En realidad, todo esto nace con la necesidad de tener alojamientos de calidad dentro de Capilla del Monte y también de esa manera tener un tipo de turismo distinto al que veníamos teniendo. Este tipo de ordenanza lo que se basa justamente es tratar de superarnos a nivel de calidad. La mayoría de los alojamientos tienen habilitaciones quizás de hace años, en las cuales no se revieron un montón de cosas, han hecho mayores construcciones y nunca nos hemos enterado. Entonces, justamente, esta ordenanza lo que plantea es un trabajo en equipo con los alojamientos. Es poder visitarlos de manera anual, poder ayudarlos a que mejoren, y si vemos que tienen esa constancia y vemos que su compromiso con la calidad está manifiesto, damos como una, digamos, una nueva a los 3 años, y a su vez así vamos generando ese trabajo en conjunto y en la visita desde la Secretaría, con conjunto con la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, y a su vez también con obras privadas y también con la parte de inspectoría. En este caso, ustedes van a ver que tiene una parte en la parte de requisitos, en los cuales nosotros decimos que necesitamos que haya una persona que ya certifique esa seguridad. Antes se hacía por medio de bomberos, nosotros lo que queremos es que haya una persona que sea responsable y que pueda ver la totalidad del establecimiento. Que no sea una regla de 3 simple nada más, sino que se pueda hacer un estudio para certificar que el turista va a estar en un lugar con condiciones de seguridad, garantizándole la seguridad. Exacto, sea de luz, como sea de gas, como nivel de salidas de emergencia, esas cosas que a veces en la evaluación quizás la hace un inspector. Entonces, nosotros planteamos que la haga una persona que esté certificada para eso de manera profesional. Gaby, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. La necesidad de este proyecto, bueno, por supuesto que la acabas de contar, ¿y el trabajo solamente lo hace el Ejecutivo? ¿El planteo fue el Ejecutivo o fue un trabajo consensuado y propuesto por no, la Cámara hacia el municipio? Cuando empecé el turismo me di cuenta que había un montón de lugares que no estaban habilitados o lugares que estaban habilitados y las condiciones no eran correctas. Entonces, ante vista la problemática y conversada con la Cámara de Turismo, nos damos cuenta que necesitábamos una nueva ordenanza que abrace todo este tipo de situaciones. Poder ir a habilitar a todos los establecimientos. O sea que el resto está al tanto, me quiero referir a esto, de que está al tanto de esta nueva norma y por supuesto están de acuerdo en garantizar y mejorar el servicio. Yo decía, o sea, lo que nosotros tratábamos desde la Cámara y el sector que nuclea la Cámara de Turismo era tratar de mejorar lo que se venía planteando hace años con las distintas modificaciones de las ordenanzas que había, una que se superponía a la otra, y no sabíamos ni siquiera dónde estábamos parados para ver cómo uno iba a poder trabajar. De esta manera lo hemos contactado con Gabriel, hemos trabajado en forma conjunta y dándole un marco superador a todas las ordenanzas y tratar de limpiarla y darle un marco para que la gente esté tranquila, segura y venga a la capital a disfrutar de lugares seguros, que es lo que nosotros pedimos, ¿no? Van a también ver que las clasificaciones están regidas según la Agencia Córdoba Turismo, sí. Y nosotros estamos hablando de hacer una prehabilitación para después culmine con la inspección provincial. Eso es lo que nos va a llevar que todos los nuevos alojamientos estén categorizados. Quizás no vamos a tener esas viviendas particulares, sino vamos a estar hablando de emprendimiento. Que cuando uno piensa en alojamiento en Capilla del Monte, no piense en me sobra este lugar y pienso alquilarlo, sino me pongo a un emprendimiento. Puedo pensar para en un emprendimiento para alojar personas, no que sea una cuestión de sobre esto y lo pongo para un turista, sino que justamente el pensamiento desde cero sea la construcción de un alojamiento para el turista. Y cumple el requisito de los demás. Por supuesto. Según las categorías que ya están planteadas en materia de para estar en igualdad de condiciones, porque en definitiva lo que se hacía acá o se acostumbraba era comprar un terreno y construir una casita para alquilar. Sí, la competencia ilegal por ahí es lo que rigió mucho, ¿no? ¿Cómo? La competencia... Claro, la competencia ilegal... Desmedida, ¿no? Claro, un desnivel. Presidente. Había gente que por ahí... Los servicios que nosotros brindábamos, pagando todos los impuestos, pagando AFIP, pagando todas las cosas, seguro. También ahora el tema de la emergencia médica, que también es importante para tener una situación que estamos viviendo en el día de hoy, con este tema de la pandemia. Así de que regularicemos todo y nivelemos para arriba. En definitiva, lo que nosotros queremos es liberar siempre para arriba. Los que ya estamos habilitados nos ajustaremos a estas normas. De a poquito, con tiempo, lo hemos hablado con Gabriela, de que si bien el sector está habilitado siempre es el que más sufrió, porque era el que más se lo castigaba y siempre lo tenían al no habilitado, como ahí, bueno, ahora vamos a trabajarlo en forma conjunta y nosotros de a poquito vamos a ir incorporándonos y ajustándonos a esta ordenanza, porque creo que es superadora para todos. Nos va a venir bien a todos. Gaby. Sí, presidente. A mí me parece que es una ordenanza que es casi diría vital para nuestra ciudad. Me parece una ordenanza muy, muy importante, sobre todo porque deroga todas las anteriores y entiendo cuál es el espíritu. A mí realmente me gustaría que lo pasáramos a la comisión para estudiarlo por lo menos unos días. Y sí tengo una preguntita, tengo un par de objeciones, pero en general yo comparto la ordenanza. Tengo una pregunta y una objeción. Bien. Una pregunta, porque no lo tengo claro, como no tengo tiempo de estudiarlo. El tema de las reservas, ¿es habitual que se legisle? Está en la ley provincial. Justamente es un extracto de la ley provincial, ese artículo de la reserva. Nosotros perfecto. Tomamos eso, más que nada también para que todos hablemos el mismo idioma y que no sea una cuestión de una decisión de un emprendedor, sino que ya está legislado por si lo hicimos. Si no tuvieron la ordenanza, igual está la ley provincial. Claro, pero lo quisimos reflejar. Perfecto. Porque nuestra idea es que cuando comiencen el proceso, se hagan de la ordenanza la persona. Perfecto. Que venga a iniciar el proceso. Para que no haya confusión. Por eso también juntamos los flujogramas en los cuales mostramos cuál es el tránsito de la información y cómo se va a trabajar en relación a las habilitaciones, las renovaciones y de por sí también la primera habilitación. Bueno. Y ahora voy a la otra cuestión que es más de fondo, que es una objeción. Yo no comparto, salvo que usted me convenza, no comparto la integración de la comisión asesora. A mí me parece perfecto que haya un inspector, me parece perfecto que esté la secretaría representada por un coordinador, que sea la secretaría que coordine, me parece perfecto que esté planeamiento urbano. Ahora, ¿la Cámara de Turismo es sector privado? Sí. Bueno, espere. Que también tengo otras preguntitas para el señor Chafí. Yo digo, nosotros en algún momento, María José, vos, la concejal Bandini se va a acordar, aprobamos una ordenanza con un consejo asesor de turismo, que se creaba un consejo asesor de turismo. Pero era un consejo asesor mucho más amplio y además no era vinculante. Yo advierto aquí que estaríamos delegando. Quiero aclarar que esto no es una cuestión personal, absolutamente. Estoy hablando del espíritu de la ordenanza que nos va a regir. Estaríamos delegando una facultad del Estado, porque si bien no están enumeradas o taxativamente explícitas las acciones que va a desempeñar esta comisión, alcancé a ver que en un anexo, que esto no lo vi online, lo estoy viendo ahora, en uno de los anexos dice alojamientos habilitados antes del 30 de julio de 2020, relevamiento realizado por la comisión. ¿Cumple con los requisitos? Sí. ¿Cumple con los requisitos? No. Tenemos este otro camino. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Un privado que va a estar integrando a la comisión asesora, ¿debería controlar a otro privado? Para mí no. Para mí esa es una facultad del Estado, porque estaríamos delegando esa facultad. Si usted me dice que no va a tener la Cámara de Turismo, porque además, y ahora le pregunto al señor Chiafino. De los establecimientos turísticos en general que tenemos, ¿cuántos hay adheridos a la Cámara de Turismo? 60. ¿Pero cuántos tenemos, secretario? 300. ¿Cuántos? 300. Bueno, entonces imagínense, no lo estoy diciendo yo, no está representado todo el abanico ahí. No, perfecto, si me permite... Sí. Digo, espera, que termine. Ya culmino. Y yo personalmente comparto el espíritu de la ordenanza, sé de la necesidad que tiene, esto no es una cosa que se hace en un día, no es copiar y pegar, así que respeto mucho el trabajo que han hecho, sobre todo la secretaria, que es la que después tiene que poner a cumplir y en funcionamiento esto. Respeto muchísimo, pero permítame que no puedo no decir estas objeciones porque sinceramente me surgen. Y esas son las dos cosas más gruesas. Ah, y después tengo otro tema que me parecería importante en la parte de capacitación, por allí que vi, creo que es dentro del artículo 9, disposiciones formales, en el artículo 2, que hay una serie de incisos. En el K dice, deberá participar de una clase en donde se le inscribirá al propietario del alojamiento en una serie de rubros: geolocalización, uso de la página web, manejo de reservas según la ley provincial, la información atractiva que pillamos. Perfecto, me parece. Yo la agregaría, yo personalmente desearía que además se los capacite en accesibilidad y en género. no es una cosa tan compleja. Nosotros tenemos una ciudad poco amigable para los discapacitados. Sé que le estoy dando más trabajo a la Secretaría, no. Pero por ahí algunos lineamientos como básicos. Nosotros tenemos una ciudad poco amigable para los discapacitados. Ustedes ven entre las verdulerías que ponen los cajones, los negocios que cuelgan cosas, la mamá que tiene que pasar con un changuito, tiene que andar con un changuito, ni hablar el que va en una silla de ruedas. Entonces, por ahí, además de controlar de que tengan una habitación con un baño, como lo plantea la ordenanza, darles unas pautas como mínimas, en género, para que sepan, ante una situación de violencia, cuál es el protocolo mínimo a cumplir, digamos, a dónde accionar primero, y de accesibilidad. Esas tres cosas, nada más. Le había pedido la palabra Gaby con respecto. No, estaba. Con respecto al tema de la comisión, si bien estamos integrando dentro del rubro que figura ahí la comisión, nosotros lo hablamos con Gabriela y dijimos que nosotros no vamos en ningún momento a inspeccionar a ningún establecimiento colega. O sea, nosotros trabajamos como comisión, está el trabajo ya hecho por los inspectores municipales y lo evaluamos con el conocimiento que tenemos. Y aportamos nuestro conocimiento, pero no vamos a ser nosotros órgano de contralor de ningún colega. Eso para que quede claro. No sé si habrá que modificarlo o no, pero sí la postura de la Cámara, lo hemos hablado cuando estuvimos trabajando sobre ese tema, y fue unánime de los representantes de la Cámara de decir que nosotros no íbamos a poder controlar y que no queríamos ser inspectores de nadie. Eso es una función que le corresponde al Estado, a inspectoría. Nosotros como comisión podemos evaluar el informe que trae inspectoría. Mirá, trae 2 metros y tenía que tener 2,05 metros. Y bueno, evaluamos si corresponde o no corresponde. Nada más que esa va a ser nuestra función. Bien. Quiero contestar esto de que estaba proponiendo de accesibilidad y de género. Nosotros, con todo este tema de la pandemia, generamos un plasmo, seguramente más de uno el que tiene el chico sabe de lo que estoy hablando. Es una posibilidad de tener clases de manera online donde nosotros volcamos mucho material. Perfecto. Con el tema de la ordenanza dijimos, bueno, vamos a poner en práctica esto porque estaba bueno ya empezarlo a hacer como una cuestión de capacitación y después sumarlo para conocer esta ordenanza. Entonces, dentro de ese classroom van a encontrar que empezamos pensando que era solo el uso de la web y demás, y después fuimos sumando. Igualmente está, tanto sea el de accesibilidad como el de género, está disponible en Mintuf. Así que, como no, es un gusto, lo podríamos sumar tranquilamente. Simplemente lo realizamos y lo tomamos como prestado para poder dejarlo en disponibilidad para todo alojamiento. Es más, creo que hasta me gustaría sumar a que ese tipo de actividades la hagan todos los comerciantes que se habiliten en Capital Mundo. Porque trabajamos sobre los atractivos y comentamos cómo es, por ejemplo, en qué horario se puede subir al cerro. Sería fantástico. Qué calzado se tiene que usar. Bueno, son todas indicaciones que capaz... Pero además porque no todos los comerciantes debieran poder reproducir, ser agentes de reproducción. Cuando uno entra a comprar un alfajor, le dicen, ¿a qué hora puedo subir al cerro? Exacto, por esa razón nosotros lo incluimos, lo empezamos a hacer y después nos dimos cuenta que estaría bueno que esté incluido para que toda persona que tenga un comercio lo realice. Empezamos como a dejarlo abierto para que quien desea hacerlo está disponible. Perfecto. Y Gabriela, perdóname, y también diciendo, en este caso yo diciendo con vos, de que con 60 socios no seamos representativos. No, dijo que no sean representativos. Dijo que no estaban todos incluidos, que es diferente. ¿Cómo? Dijo que no estaban incluidos. No dije, ¿cómo voy a decir que no son representativos? Estoy viendo, pero no termina parte. No, sí, lo dije. Fede. Bueno, sí, coincido en que es una ordenanza extensa. Hemos tenido momentos en que hemos tenido que trabajar ordenanzas que revén toda una situación. En muchos ámbitos venimos con mucho desorden y todo un arduo trabajo poder ordenar, me parece saludable que se quiera hacer. Sé que la están trabajando desde junio, tengo entendido, por lo menos que hace bastante tiempo. En ese sentido, sí, es algo suele pasar, pero por lo menos nosotros que por ahí solemos llamar la atención sobre esas cosas, es importante tenerlas con tiempo, siendo que nosotros somos el órgano legislativo, no es que solamente hacemos pisado, que entiendo que no es la voluntad, pero sí que es muy importante tenerlas con tiempo. Estimo que habrá voluntad para trabajar en comisión, porque tampoco es que mañana hay para habilitar alguno, entonces podremos hacerlo. Pero bueno, vale la pena, aprovechando que están, algunas observaciones pude ver, insisto, en esa pasada que hicimos. Siempre nos gusta consultar con más gente, consultar otras experiencias y sobre todo otras ordenanzas. A mí me parece una de las cosas que sería interesante ver, por lo menos nosotros, acá en el bloque y el consejo, es la armonización con la ordenanza de uso del suelo. Es una ordenanza que tenemos como pendiente revisar porque tuvo problemas, fue denunciada en su momento, se tuvo que cambiar cosas, pasó un poco medio apuradamente por el consejo en su momento y eso trajo problemas, y nos queda revisar algunas cosas. A mí me gustaría ver puntualmente sobre esto, sobre el rubro, porque no está en esta ordenanza, por ejemplo, cuáles son las condiciones de factibilidad. Por ejemplo, lo del gran porte. Acá sumo otro punto, que es, hemos charlado muchas veces de lo equitativo, lo igualitario, lo equitativo, estas diferencias, en el sentido de tratar de poder dar oportunidades también, ¿no? Y limitar un poco, sobre todo a los grandes, eso. Pienso en los supermercados, ¿no? Que fue en algún momento problemático, cuando vinieron muchos municipios, no estábamos preparados, y un poco acá todavía no tenemos un mega supermercado, pero se te instalan y te destruyeron todo. Entonces, tener, digo, como oportunidad de tener una ordenanza que revisemos eso, ¿cómo hacemos para pararnos bien y decir, bueno, miren, hasta acá, para sobre todo protegernos de los más grandes? Y yo entiendo que hay acá, yo veo que hay una, y algo que lo vienen charlando, lo hemos charlado incluso en algún momento cuando hablamos de las plataformas y demás, que es proteger a los que están habilitados y los que están ahora. En general son medios, digamos, la mayoría son medianos, entonces es importante que la ordenanza parece apuntar. Por ahí podríamos ver cómo agregamos algunos puntos que limiten un poco esos grandes. Y a mí me queda esta sensación con respecto a las casas de alquiler, y ahí también hago una diferencia, recién lo decía Iván, me parece que es fundamental. Los ilegales es un problemón que tenemos, usted ha mostrado que son prácticamente la mitad. Eso es un tema. Ahora, las casas de alquiler, por poner un ejemplo, tendría que revisarlo, no es que tengo ya una idea. A mí me da la sensación de que si uno pone a partir de 3, ya pone una condición de un tipo de complejo que a lo mejor muchos, y esto también en el marco de un año, de un futuros años, bastante dificultosos para Capilla del Monte en términos económicos, que hemos tratado de buscar ordenanzas que puedan, sobre todo pensar en el que se está quedando afuera todo, y cómo le podemos dar una oportunidad. Entonces, pienso cómo hacemos para por lo menos dar una oportunidad a ese que tiene una casa, no en términos de la alquilo como si, sin medida de seguridad ni nada, sino justamente darle una legalidad, también porque creo, y esto por ahí ustedes tendrán una explicación o lo podrán decir, cuando uno limita algunas condiciones que son en general, digamos, muy comunes, termina excediéndose en la ilegalidad, digamos, abunda la ilegalidad, es lo que nos pasó hace un tiempo con el tema de las cocinas familiares, que tratamos de darle una legalidad, por lo menos nosotros proponíamos esto, para que no quedaran, porque siguen la informalidad. Bueno, darle una formalidad para que el que viene a Capilla del Monte o los vecinos puedan comer sano, sabiendo que por más que sea una casa, tiene condiciones. Entonces, bueno, eso también me gustaría que lo revisemos. Y hay un punto que también me parece una linda oportunidad para ver. Ustedes marcan ahí, me parece saludable, porque lo hemos charlado algunas veces, de dar un incentivo a la visión ecológica. Yo creo que, creo, y tal vez podamos traer un aporte si nos dan un tiempito, que podamos dar algunas características para todos los nuevos. No solamente darle un premio al que lo hace, sino decir, bueno, miren, Capilla del Monte necesita, por las características que tiene, yo creo, intuyo que coincidimos en esta visión, y el Ejecutivo incluso la ha manifestado muchas veces. Entonces, esa es una también manera de limitar ciertas cosas medias locas que hoy en esto no lo tenemos, o medias, digamos, que afectan, que siguen afectando a Capilla del Monte en su funcionamiento, y que a lo mejor le podemos dar una visión de ciertas, hay cosas que están en la de uso del suelo, por ejemplo, los biodigestores o la recolección de agua de lluvia. Pero por ahí podemos agregar una cosita que marquen, tal vez incluso como anexo, el calefón solar, el panel, que nos vayan dando una identidad como oportunidad de que no vamos a tratar todos los años una ordenanza como esta. Esas son las cositas que me gustaría, por eso si tenemos la oportunidad de darlo en comisión, las charlamos y por supuesto invitarlos a esas reuniones, alguna de esas. Sí, me parece perfecto que lo charlen, que lo tengan en cuenta, que tengan en cuenta el tema de las tasas de alquiler turístico, porque justamente pasa esto, ¿no? Hay una tendencia dentro de Capilla del Monte que es, bueno, si me sobra un puchito voy a armar una casita, ¿qué dice? Sí. Y esa modalidad a veces lo que tiene es que no encuadra ninguna ordenanza, porque están acostumbrados a hacerlo de manera habitual. Entonces, me parece que es... Sí, lo hacen primero y después buscan la... Exacto, y ahí caemos nuevamente en lo mismo. O sea, entonces, que esté o no esté, si está pensado desde un principio, se puede trabajar para que la persona pueda hacer una cabaña y después pueda hacer las otras, o ver cómo se puede armar. De a uno, por favor. La Agencia Córdoba Turismo a nivel provincial no se reconoce las casas de alquiler turístico como únicas. Por eso está, la idea era centrarnos en lo que la provincia estaba como abrazando y justamente para poder focalizar que la calidad turística aumente. Pero bueno, es una cuestión que quizás también lo tienen que ver ustedes y plantear, porque como vos decís, Fede, cuando se habla, por ejemplo, del uso del suelo en los barrios de Valenti, Aguas Azules, Las Gemelas y Balumba, no se permiten esa modalidad. Y no solo eso, sino que quienes vayan a hacer un emprendimiento turístico tienen que tener una superficie mayor a 2.500 metros. No hay terrenos de esa dimensión hoy en día. Y es una ordenanza que está desde diciembre del 2018. Entonces, es como que también nosotros estuvimos revisando este tipo de cosas y nos dimos cuenta que la tendencia, quizás hasta de años anteriores, fue llegar a una ordenanza así. Así que bueno, está bárbaro que lo evalúen y me parece genial lo de las energías renovables, sobre todo cuando se pueda hablar de que es realmente una gran inversión y se tiene un gran beneficio, como por ejemplo con los paneles solares, claro, y los medidores lugares, y los me río porque lo hemos hablado con María José, y también los teléfonos solares, y bueno, darle toda esa impronta, las aberturas doble vidrio, PVC, todas esas nuevas tendencias tecnológicas también nos llevan a cuidar nuestro medio ambiente, así que bienvenido. Todo lo que sea para aportar, me parece que es genial que lo traten. María José. Bueno, en primer lugar un poquito quería hacer eso de que en realidad la ordenanza busca empezar a nivelar y creo que hace muchos años Capilla busca empezar a nivelar el tema alojamiento, nivelar para arriba, una cuestión de que también post temporada se sienten reclamos de la calidad de turismo o del tiempo o de lo que fuera. Entonces me parece... comparto sinceramente el tema de las casas en alquiler y tengo la misma visión que tiene la Agencia Córdoba de Turismo, porque en cuanto a curso he participado, saben fundamentar la explicación del porqué. Eso en cuanto a lo que son, no abrir la oportunidad, pero sí que se rija bajo la ordenanza. Después, con respecto, tengo una duda, Gaby, con respecto al artículo 9. Lo hablamos anoche un ratito, sí. Hay una incongruencia, calculo que involuntaria, porque en el artículo 9, en el punto 1, si mal no recuerdo, habla de que sea sin cargo, y eso es una que no va a ser viable. Me parece bien la observación y la modificación, tanto eso y ahí. Perdón, María José, la 9 es inciso 1. Y después era la punto 3, el mismo punto 3 del mismo artículo, la finalización de la habitación comercial. Entonces el 1 y el 3. Sí, simplemente dice que va a ser sin cargo y eso, bueno, es inviable porque está tarifado, exacto. Entonces, figura era en una tarifa. Inciso 1 y 3 del artículo 9. 1 y 3. Con este que modifica. Lo único que le pido al presidente, que una vez que se agote el debate, Bueno, artículo 1. Anoche cuando lo estábamos leyendo y bueno, y me surgía y bueno, me fui a la tarifa y cuando me fijé que eso estaba tarifado, por eso te llamé, te hice que por favor alegre la ordenanza, que no viéramos y para no hacer algo que después, una vez promulgado o entregado a la persona, haya que estar resaltando lo que es inviable porque la tarifa no lo permite. Presidente, por favor. Yo personalmente, una vez que concluyamos, quisiera hacerle otra preguntita a la secretaria. Sí. Que creo que ella nos puede. ¿Puedo hacerlo ahora? Sí, claro. Sí, sí. En relación, no a los complejos turísticos, pero a los bares y restaurantes. Tengo entendido, corríjame si no es así, de que se les va a permitir a los establecimientos gastronómicos y bares a bajar mesas y sillas a la calle para poder mantener mejor el distanciamiento. En ese marco también tengo entendido que los comerciantes han comprado macetones para marcar un poco el distanciamiento. ¿No le parece que sería importante, a lo mejor ya lo tienen pensado, que haya alguna serie de cartelización, de señaléctica, para que la gente sepa que se van a poder bajar las mesas, que controlen la velocidad, que no atropellen porque la gente va a estar comiendo, que no circulen las patinetas? Sí. No sé si lo han previsto. Es una solicitud que nos hicieron, en principio nos solicitaron los gastronómicos al verse que su espacio de trabajo estaba muy reducido. Sí, sí. Y pasa esto que en el momento que se cierran las calles muchas veces se ve perjudicado a los comercios. Esto era una opción intermedia en la cual pueden hacer estos balcones. Los balcones hay una ordenanza, pero es una ordenanza en la cual piden hacer una construcción que no estaría, los de, sería para siempre, los de, por decirlo, exacto. De esta manera, utilizando macetas, teníamos la posibilidad de, claro, de moverlas. Cuando termina la pandemia, sí. Y después resulta que es algo que es una buena propuesta poder dejarla firme. Pero por eso se hizo de esta manera, de manera transitoria. Hoy cuando las empiezan a colocar, ellos mismos me dicen, necesitamos esta cartelería, así que sí, este reclamo ya lo tengo desde hoy. No, porque está referido a... Porque siempre en verano lo que más se nos desordena, digamos, es el centro. Sí, es caótico. Y la verdad, los comerciantes necesitan poder sacar las mesas porque... Sí, claro, más, también no, está alucinada la vereda para que esta circulación... Exactamente. Exactamente. Un poco más liberada. Bueno, no le pregunto más nada. Estamos de acuerdo. Antes que terminemos, sí. Una cosita que me noté yo acá y quería comentarles que me parece que podríamos agregarle, donde dice complejo especializado, hay varias especialidades que ustedes han puesto acá, pero me parece que hay dos que son importantes en estas épocas. Una es la de género, ¿sí? Sí. Y la otra es la de discapacidad, ¿sí? Mismo que plantea en cuanto a que ella lo plantea dentro de la puntualización de lo especializado. Pero yo te lo pongo acá en la parte de especialización. Perfecto. Bueno, si estamos de acuerdo, pasamos un pequeño cuarto intermedio solicitado. Entonces, vamos. Y después de hacemos cuarto intermedio y acompañamos. Ahí vamos. Bueno, concejales, levantamos el cuarto intermedio. Bueno, ya hemos hablado con la secretaria de Turismo, con Gabriela del Río. Yo creo que hay que someter a votación, Gaby, lo que pediste vos, el pase a comisión de esta ordenanza. Así que si estamos de acuerdo, pasamos a comisión. María José. Bueno, sí, me parece muy buena la ordenanza en sí, pero bueno, hemos encontrado algunas pequeñas cosas para incorporar y otras para sacar, que es casi lo mínimo. Entonces considero que voy a acompañar el pase de comisión para que todos podamos sacarnos alguna duda que pueda llegar a causarle el proyecto de la misma. Iván. Sí, voy a acompañar el pase de comisión. Salud. Sí, acompaño el pase de comisión. ¿Cede? Sí, bueno, Gaby, aprobado. Mencionaste, así que bueno, yo también. Sí. 6 votos positivos, pasamos a comisión. El proyecto de ordenanza. ¿Qué tenemos? Sigo con el proyecto, sí, con la orden del día. Capilla del Monte, 1 de diciembre del 2020. Señor Presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto que el 30 de noviembre del 2020 vencieron los contratos de concesión de explotación del complejo El Zapato otorgados por llamada a licitación pública mediante ordenanza número 2807/17 de fecha 12 de septiembre del 2017. La propuesta elevada el día 7 de noviembre del 2020 por el Centro Vecinal El Zapato, Administración y Explotación Comercial del Paseo El Zapato, durante la temporada a iniciarse en el mes de diciembre hasta la finalización de Semana Santa del año 2021, con la finalidad de recuperar el valor del paseo, con la posibilidad de encontrar un lugar de esparcimiento acorde a la demanda y que con lo producido del recaudado por la explotación comercial del paseo será destinado a la construcción de la sede del mismo centro vecinal. Y considerando que nos encontramos ante una situación que debe ser atendida con inmediata celeridad, maximice, teniendo en cuenta la proximidad del inicio de la temporada turística, la que es posible confirmar ante los anuncios realizados por el gobierno provincial respecto a la apertura de la actividad turística en Córdoba. Que el Paseo El Zapato es uno de los más importantes y emblemáticos de la ciudad de Capilla del Monte, del departamento Punilla y de la provincia de Córdoba, por lo que debe otorgarse un tratamiento de resolución inmediato dentro de las posibilidades del municipio, por la que este Departamento Ejecutivo Municipal ha evaluado la propuesta elevada por el Centro Vecinal, priorizando otorgar una inmediata solución que permita mejorar el estado en el que se encuentra el paseo, considerando el inminente inicio de la temporada. Que en la oportunidad de las visitas realizadas en el barrio El Zapato, se llevaron a cabo reuniones con los vecinos del barrio, quienes reclamaran el estado del abandono del paseo, perdiendo el potencial turístico, planteando la necesidad de poner en valor el paseo y que ello beneficiaría a la localidad de Capilla del Monte por ser este un bien de uso público y al barrio. Que en dichas reuniones los vecinos plantearon la necesidad de contar con una sede propia, proponiendo al Departamento Ejecutivo Municipal la posibilidad de explotar y administrar comercial del la administrar comercial del pasado el paseo. Del paseo durante la temporada próxima a iniciarse y con el producido, lo recaudado, sería destinado a la construcción de la sede del centro vecinal. Que debemos considerar que la principal herramienta participativa de la ciudad con los centros vecinales, organizaciones de vecinos con sede propia sin fines de lucro, cuyo objetivo es fomentar la participación generando sentido de pertenencia y posibilitando el involucramiento de los vecinos en las políticas públicas, por ser estos los promotores de la democracia participativa. Que por ello se han articulado canales de comunicación y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, generando el espacio de sugerencias y formulación de propuestas y proyectos con la finalidad que puedan participar en la toma de decisiones. Que la propuesta que ha sido elevada al Departamento Ejecutivo Municipal contribuye al involucramiento de los vecinos que viven en el sector, generando sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo de esta localidad. Que evaluada la propuesta, consideramos que la decisión más acertada es la de otorgar en comodato de uso del Paseo Comercial El Zapato a dicho centro vecinal durante la temporada que inicia el mes de diciembre del año 2020 y hasta finalizada Semana Santa en 2021, quienes se comprometen a llevar a cabo la recuperación paulatina y el mantenimiento del lugar y a una rendición de cuentas semanal de los recaudados, respetando las condiciones que la municipalidad solicite y obligue a cumplir, las que se detallan en el modelo de comodato agregado presente. Que la autorización al centro vecinal del barrio Zapato, de la administración y explotación comercial del Paseo del Zapato, contribuye a fomentar la participación ciudadana, como así también a la recuperación y puesta en valor mediante una iniciativa de los vecinos del barrio, un sector turístico emblemático para la localidad. Que una vez finalizado el plazo de autorización para la administración y explotación, se realizará la correspondiente llamada licitación pública en el marco de la contratación 3043-B. Por lo que expuesto, elevamos para su evaluación y posterior autorización el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir contrato de comodato de uso por la administración y explotación del Paseo del Zapato con el centro vecinal del barrio El Zapato de Capilla del Monte, representado por los señores Sandra Cruceño, DNI 24711303, en su carácter de presidente, Ramón Vallejo, DNI 13348810, secretario, y el Leonor de la Cruz, DNI 5944285, tesorera, el que como anexo se incorpora a la presente ordenanza. Artículo 2. Comuníquese, córrase vista al tribunal, publíquese desde el registro municipal y archívese Fabricio Sebastián Díaz, intendente municipal. Adjunta la nota de los vecinos solicitando y adjunta el contrato de comodato gratuito de uso. No sé si quieren que les dé lectura o todos lo tienen. Contrato de comodato gratuito de uso entre la Municipalidad de Capilla del Monte, CUIT 30668-54265-0, representada en este acto por el Intendente Municipal, señor Fabricio Díaz, refrendando su firma el Secretario de Gobierno, señor Santiago Arena Díez, con domicilio en calle Sarmiento, número 318, en adelante, la Municipalidad, por una parte, y por la otra, el Centro Vecinal Barrio El Zapato, reconocido por Decreto 245-20, del 18 de agosto del 2020, representado en el acto por los señores Sandra Cruceño, DNI 24711303, en su carácter de presidente, Ramón Vallejo, DNI 13348810, en su carácter de secretario, y el Honor de la Cruz, DNI 5944285, como tesorera, fijando domicilio a todos los efectos en calle, obviamente lo terminarán ellos, ambos de la localidad de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, en adelante. El comodato conviene en celebrar el presente contrato de comodato gratuito de uso para la explotación y administración del Paseo El Zapato, el que se regirá por disposición contenidos en los artículos 1533 al 1541, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y por las siguientes cláusulas a saber. Primero, la Municipalidad cede al comodatario y en esto acepta y recibe la conformidad el uso gratuito del Paseo El Zapato de Capilla del Monte, que comprende locales 1, 2, 3 y 4, sector de isla, local 6, sector de restaurante, salón de fiesta, espacio recreativo, tobogán mágico, tirolesa y toboganes acuáticos, y todo el espacio común comprendido desde el ingreso del paseo para la administración y explotación comercial durante la temporada turística a iniciarse en el mes de diciembre del 2020 y hasta Semana Santa del 2028 incluido. 28. Perdón, ¿qué dije? 28. ¡Epa! Perdón, pero muchas horas de computadora incluida. Incluida. El comodatario declara conocer y acepta el estado de conversación de conservación del paseo, corriendo por cuenta del comodatario poner en valor, reparar y recuperar el paseo para la explotación comercial del mismo, sin que ello le dé derecho a reclamar resarcimiento alguno por parte de la municipalidad. Segundo, la municipalidad no se hace responsable civil ni penalmente, y el comodatario así lo acepta, de cual daño que se pudiera producir sobre bienes muebles, inmuebles y o personas que circunstancialmente se encuentren en el Paseo El Zapato, por causas que puedan producir daños. El comodatario deberá contratar seguro de responsabilidad civil, daños personales y patrimoniales, seguro contra incendio, debiendo acomodar copia de la póliza, acompañar copia de la póliza al momento de suscribir el contrato, como asimismo deberá adjuntar constancia de pago del seguro durante el plazo de la vigencia del presente contrato. El comodatario presentará una rendición de cuentas semanal a la Municipalidad de la recaudación. Tercero, la Municipalidad concede el uso de las instalaciones del Paseo El Zapato en forma gratuita para la administración y explotación comercial del mismo. el comodatario cesará el espacio cederá el espacio concedido a la municipalidad cuando ésta lo requiera para el desarrollo de la actividad turística, deportiva, culturales u otra que pudiera programarse y se vaya a cabo en el lugar. Cuarto, en el plazo de vigencia del presente comodato se establece desde el 4 de diciembre del año 2020 hasta Semana Santa incluida 2021. Cumpliendo este plazo, el comodatario deberá restituir a la municipalidad el inmueble libre de ocupante y de cosas puestas por él o que de él dependa sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial alguna, no devengando ningún tipo de indemnización, siendo responsable el comodatario del pago de los gastos, costas y honorarios que demanden los trámites pertinentes en caso de no desocupar el espacio cedido del inmueble en el plazo previsto que establecidas en la cláusula. Explotación y administración del paseo comercial de Zapato o para emprendimientos comerciales en el lugar, los que deberán siempre estar orientados a aumentar la oferta turística o de recreación de la localidad de Capilla del Monte y del turismo en general. De iniciar emprendimientos comerciales, estos deberán contar con las habilitaciones establecidas ya sea por la legislación municipal, provincial o nacional, cuyos costos correrán siempre a cargo del comodatario. Que queda prohibido ceder total o parcialmente este contrato, ni el inmueble sea en forma gratuita u onerosa, ni subalquilar el mismo, ni darlo en calidad de préstamo. El incumplimiento de esta obligación que el comodatario asume lo hará responsable por los daños y perjuicios que pudieran corresponder. Sexta, estarán a cargo del comodatario el pago de servicios, tasa, contribuciones que graven el inmueble, como así también los gastos que ocasionan la certificación de la firma del presente. Séptima, son obligaciones del comodatario a abonar las multas o sanciones que virtualmente pudieran imponer las autoridades municipales, provinciales o nacionales por infracciones de su parte a las ordenanzas y a las leyes vigentes por el uso irregular que hiciera en el predio, dado en el comodato sin prejuicio de las demás acciones que pudieran corresponder. Si se conviene que el presente contrato es título efectivo hábil para perseguir el cobro de estas obligaciones. B. Afrontar daños ocasionados a los bienes de propiedad municipal afectados al presente comodato y de los demás perjuicios causados a la misma, por consecuencia inmediata o inmediata del uso anormal de las instalaciones u otra conducta dolosa, culposa o negligente. C. Realizar las inversiones y adecuaciones necesarias para la puesta en valor del paseo comercial, evitando el deterioro del inmueble o del espacio que lo rodea. D. Permitir el acceso para su inspección al personal municipal designado que contará con la debida autorización. E. De las cosas. F. Contraste seguro de responsabilidad civil de incendio. G. Restituir las cosas con sus frutos y accesorios en el día y en el lugar de la explotación y administración en la municipalidad. Octavo. En caso de incurrir el comodato, es en incumplimiento comodatario en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente contrato, el mismo quedará ipso facto rescindido, debiéndose reintegrar al inmueble a la municipalidad en forma inmediata. Novena. Si la rescisión fuera atribuida a la culpa del comodatario, el mismo deberá abonar a la municipalidad una cláusula penal de pesos 10.000 como indemnización. Décima. Las partes renuncian al fuero federal y o cualquier otra de las excepciones que pudiera corresponder para el caso de controversia legal, sometiéndose libre y voluntariamente a los tribunales ordinarios de la ciudad de Cosquín, Córdoba, fijando domicilio con los indicados subtra. En prueba de conformidad se suscriben 4 ejemplares, uno para con el mismo tenor, a un solo efecto. Firman al pie de las partes, sirviendo de significar insuficiente prueba de la existencia del presente a los tantos días del mes de diciembre. Perdón mi lectura, pero muy chiquita la letra. Estamos complicados. Sí, bueno, si estamos de acuerdo en cederle el paseo, el zapato por el término prácticamente de, estamos hablando de 5 meses, al centro vecinal. Abrimos. abrimos el debate. Y Gaby, me pediste la palabra. Sí, presidente. En principio yo quiero decir que, como lo he manifestado en otras oportunidades y en el consejo anterior, yo no estoy de acuerdo con las concesiones directas. Entiendo que aquí estamos ante una entidad sin fines de lucro, lo cual, digamos, cambia un poco la situación, ¿no? Es una entidad de vecinos, que fomenta la participación, y que, tengo entendido, utilizarán estos recursos para la construcción en futuro de su sede. Dos cosas tengo que me quedan dudas realmente. Por un lado, conocemos la constitución de la comisión, está legalmente constituida, el centro vecinal. Sí, es uno de los, sí. Creo que el único, podría decir, no me atrevo hasta lo último que vi yo, que tiene todo al día y que está con toda la personería jurídica en reglas. No, la está perfecto, el de Atalaya también. Ah, bueno. Bueno, pues hay más. Entonces hay más, pero sí. lo observé en todos los que iba viendo. Sí. Me llamó la atención porque... Y el de Aguas Azules también. Y el de Aguas Azules. Porque Sinari lo tenía siempre... Bueno, perfecto. Eso por un lado. Por el otro, me queda una duda en el artículo, en el comodato, En el artículo cuarto, el último párrafo, dice: queda prohibido ceder total o parcialmente este contrato, ni el inmueble, sea en forma gratuita o onerosa, ni subalquilar el mismo, ni darlo en calidad de préstamo. El incumplimiento de esta obligación, que el comodatario asume, lo hará responsable por los daños y perjuicios que pudieran corresponder. Yo me pregunto, ¿no van a poder alquilar ningún local? Perdón, Gaby. Déjame que concluya y no van a poder alquilar los locales. Debo presumir que el centro vecinal se va a hacer cargo de la explotación de todos los locales, más el restaurante. A mí, la verdad, me parece que no va a ser, no es tan fácil. Me parece que no es tan sencillo. Y la otra cosa, este centro vecinal, no, el municipio no le va a proveer de recursos humanos para ayudarlo en la recuperación del paseo. Pregunto, porque digo, no pueden alquilar los locales. No tienen ningún... Se van a tener que hacer cargo de ellos y todo. Y la verdad está totalmente... Las condiciones en las que está... Creo, perdón que te interrumpa, no, pero concluí. Sí creo que el municipio va a dar la participación en alguna de las cosas, obviamente que no en la reestructuración de las pinturas ni eso, pero sí probablemente en el caso de que necesiten maquinaria, un camión de tierra y esas cosas, por supuesto que la iniciativa fue aceptada desde el Ejecutivo y no creo que mismo no le dé participación también. Claro, el acceso mismo. Sí. Imagínate con qué lo van a arreglar. No, claro, los macro necesitan la ayuda del Estado. Ahí salió mi pregunta. Una vez que esté, le llevarán el camión para retirar claro. Las cosas. Sí, probablemente que sí. Y es así que no pueden retirar el... Lo que yo tengo entendido que en el momento de la charla, cuando esto se habló, fue uno de los temas de que se otorgaba el complejo total y que por ende ellos tenían que abastecer eso, que no era un parcial, no es que se le está otorgando el tirolesa, sino es todo el complejo. Y ellos en ese entonces aceptaron, a lo mejor ellos como centro lo han hablado y entre ellos tendrán designado qué hará cada... ¿Ustedes me entienden lo que yo planteo? Plenamente. Sí, plenamente. Bueno, este punto yo creo que habría que verlo, porque también, presidente, también me llama la atención, porque si es por 5 meses, ¿cómo sería el alquiler también, no? Si en caso de ser posible, eso me genera una duda. Siempre los contratos entre privados, siempre prima el principio de autonomía de la voluntad, doctora Torrijano. En realidad podrían ser contratos temporarios por la temporada de turismo. Porque no puede dar lo que no tiene. Claro. No puede ceder. No se puede otorgar más derechos en los que se. Exactamente. Pero bueno, se los traslado como una. Sí. Bueno, si estamos. Fede. Sí. Bueno, venimos de tratar otra concesión hace un par de semanas, a la que, como dije la semana pasada también, me parece que allá que ya no se pueda revisar esa determinación, sí se puede revisar la visión sobre las concesiones. Me parece saludable, obviamente, lo dije el otro día, siempre que, digamos, considerando que han puesto, me parece que hay una expresión de algo con lo que acordamos. O sea que lo primero es saludar eso, esperamos que no sea por una emergencia, que no sea tampoco, lo digo sabiendo la situación en que estamos y que no es fácil encarar rápidamente ese tipo de acciones, pero ahora que vamos a tener tiempo o en próximas eventuales concesiones de paseos y demás, que podamos tener en cuenta estas cosas, es decir, que cuando hay un emprendimiento asociativo siempre se beneficia a mucha gente. Se beneficia un barrio en este caso, se beneficia finalmente todos los vecinos de ese barrio por la acción que va a generar, porque van a poder recaudar. Esa visión me parece que estaría bueno que se instale, que la tengamos, que la compartamos, que la promovamos de acá en más, sobre todo porque es un mensaje para que otros emprendimientos asociativos, grupos, centros vecinales, o incluso cooperativas, asociaciones civiles, se pongan al día sabiendo que hay una voluntad del Estado de favorecer, ¿no? En ese sentido está buenísimo. Sí adhiero a la observación de que en el caso de la concesión de balneario, lo observamos también en el contrato, era excesivo lo que el Estado ponía, en mi opinión. Creo que cualquier persona que mira un contrato de esa característica, allá del apuro o la necesidad de hacerlo, hemos hablado del precio y hemos hablado de lo que ponía el Estado municipal. Es decir, había una cantidad de acciones que ya de hecho las estamos viendo, están trabajando las cuadrillas municipales que no nos sobran, ni las máquinas, y obras que se van a hacer para, por ejemplo, el tendido de luz, que lo va a estar a cargo de la municipalidad. Entonces, no estaría mal también que en este caso, más allá de que se pueda mencionar que está la voluntad de ponerlo, hubiera aparecido. Yo entiendo que hoy la idea es volarlo, así que apoyo porque tiene que apurar el proceso, pero bueno, siendo que no está en la ordenanza, yo pediría como voluntad que sea equitativo en ese sentido, el Estado apoyar, más allá de que pague o no pague, 10.000 pesos tampoco le cambia, que apoyemos, que lo acompañemos, que pongamos todos los recursos necesarios, porque además un paseo que nos va a beneficiar a todos si se mejora, y que le demos apoyo para que también ese centro vecinal, de una vez por todas, un sueño que han tenido durante años, y además aprovecho para felicitar esa comisión que ha puesto al día un centro vecinal que por mucho tiempo estuvo irregular, y la verdad que sabemos lo que es el esfuerzo que significa poner al día la personería, así que me parece saludable que se haga, así que desde ya mi apoyo. Genial. Bueno, a ver, si estamos de acuerdo, vamos a someter a votación la cesión por parte del municipio del Paseo del Zapato al centro vecinal del barrio Zapato. María José. Sí, afirmativo. Iván. Sí, afirmativo. Salo. Sí, afirmativo. Bueno, Fede. Gaby. Afirmativo. Bueno, yo también afirmativo, así que son 6 votos positivos, Marce, para la cesión por parte del municipio al centro vecinal el Zapato del Paseo Zapato propiamente dicho. Gaby. Ah, tenemos otra punta, sí, a la orden del día. Dos más. Vamos. Al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad, de la Municipalidad de Capilla del Monte, señor Francisco Garzama. Referencia aumento tarifario. De nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted para elevar a ese honorable cuerpo, como representante de los trabajadores, dueños y choferes de remises y taxis, el presente petitorio en el cual está relacionado el cuadro tarifario en el servicio de transporte público de remises y taxis de Capilla del Monte. En efecto, la suba dispar de precios de los insumos y gastos propios del rubro automotor, más la escala de precios de la vida cotidiana, han deteriorado los ingresos de los representados, trabajadores, choferes y dueños de vehículos de tan importante servicio. A nuestro entender, los aumentos y razones que pasamos a explicar han sido y sigue siendo la causal de este deterioro de los ingresos, conforme le pasamos a graficar seguidamente a raíz de los problemas de conocimiento público. Desde marzo, por el corto horario que tuvimos, hubo una importante baja laboral. Al extenderse hasta las 20 horas, se trabajó el 50%. En julio, los seguros de remises y taxis tuvieron un incremento del 25%, aceite y filtro un 40% y el combustible, con los tres aumentos, un 10%. Y en diciembre viene un 3,3% más y en el GNC un 3,5%. Por tal motivo, solicitamos aumentarse las tarifas de los permisionarios de remises y taxis conforme a los siguientes valores. Bajada de bandera, 65 pesos. La ficha por cada 100 metros, 6 pesos. Hora de espera, 400 pesos. Le pedimos al Honorable Consejo sancionar por ordenanza y decretar dicho incremento. Asimismo, queremos informar que ante la situación de pandemia, seguimos el protocolo correspondiente de acuerdo al COE y del municipio, cuidándonos y cuidando al cliente. Sin otro particular y quedando a la espera de su pronta respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludar a usted cordialmente. Santizo, Federic, bueno, firman todos los, en esta ocasión firman todas las agencias de revisas. Bueno, vamos a abrir el debate. Bueno, habíamos hablado en comisión, habíamos quedado de acuerdo, bueno, Gaby, en tener la bajada de bandera en peso 60, la ficha en peso 5 y 5.50. Y la hora de espera en pesos 350. Eso sería un 35%. En una primera instancia, por supuesto que es totalmente entendible lo que viene pasando con respecto, pero en la discusión que tuvimos en reunión en comisión, discusión no, en la charla, en el trabajo que hicimos, no debemos olvidarnos de que los taxis y remises no dejan de ser hoy un transporte necesario para la localidad. Absolutamente. Y que hay una sociedad detrás que, por supuesto, también consume, le ha aumentado un montón de otras tarifas, pero no podemos desestimar que es totalmente entendible la solicitud de los remises. Sí, coincido con la concejal Bandini. Yo he estado preguntando a los municipios de alrededores, lo que están pidiendo es absolutamente coherente, es razonable. ¿Han hablado ustedes con que les trasladaron los permisionarios que podríamos hacer esa modificación? Ellos no, sí. ellos estuvieron acá presentes. Ah, perfecto. En alguna charla estuvimos, ellos piden, en realidad, esto piden. Sí, sí. Perdón, ¿te puedo interrumpir, José? Sí. Habíamos estado sacando los valores y el 65 pesos era casi el 45% de aumento con respecto al último que trabajamos en enero. 6 pesos era el 50% de aumento y 400 pesos con respecto a lo de enero era el 60%. Entonces, hablando con, como dice María José, cuando lo estuvimos resolviendo, sacando los porcentajes, nos pareció excesivo el aumento en porcentaje. No voy a discutir eso. Sí, digo. Sí, quedamos en 6, 5, 50 y 350, pues sería más o menos 35 a 40% dentro de todos los valores. Pero creo que hoy la hora de espera están cobrando 150 pesos, me parece. 250. Sí. Y se va a 350 con la nueva tarifa. Pero si una etiqueta cigarrillo sale 170 pesos. El mismo opinión hicimos. Sí. Yo no tengo, quiero decirles que no tengo ningún inconveniente, lo que la mayoría resuelva lo voy a acompañar. Lo que digo es que no me parece alocado lo que están pidiendo, porque sabemos que vamos a tener una inflación. Sí, los costos se han disparado. Totalmente. Porque es prácticamente... Es combustible. Y es pertinente lo que están pidiendo, así que bueno. Recordemos, Pancho, que hablando con los representantes, quedamos también en que, bueno, que este año, por la situación que vivimos, habíamos acordado que a mitad del año verificar de hacer otro aumento y no lo pudimos hacer, bueno. Y se hay que volver a hacer un ajuste en febrero, marzo. Estamos hablando de abril más o menos, son 4 o 5 meses de... Nuevo ajuste, exactamente. Así que bueno, si estamos de acuerdo con... Entonces quedaría en... Perdón, repítanme. La bajada de bandera, peso 60, la ficha 5.50 y la hora de espera en pesos 350. Así que bueno, si estamos de acuerdo, sometemos a votación la nueva tarifa para que va a regular para taxis y remises. María José. Afirmativo. Iván. Sí, afirmativo. Salo. Afirmativo. Fede. Afirmativo. Bueno, yo también afirmativo, soy voto positivo para la nueva tarifa que, bueno, Marce, eso encárgate de comunicar todo a los... Presidente, nos queda un proyecto sobre tabla de una situación particular que lo tendremos personal que hacer al final cerrado, y nos quedan las notas que voy a dar, la voy a dar lectura para terminar con la orden, y Gabriela había pedido la palabra y el acta después. Sí, yo quisiera, presidente, para que no nos sigan quedando cosas pendientes, tratar de ir prolijando, se nos acerca el fin de año. Recordarán ustedes que hace, no sé si un mes, tuvimos la presencia aquí del delegado sindical, del señor Luis González, que vino a plantearnos el tema del pago de la antigüedad que se le está abonando en este momento hasta 30 años. Que él planteó que algunos compañeros que tenían 40 años, que están pronto a jubilarse, que no estaban cobrando eso, que les incidía en la jubilación. Y tienen conocimiento, se ha avanzado en algo. Sí. ¿Por qué pregunto? Porque me preguntan, no sé qué responder. Y segundo, porque también viene el aguinaldo. Y a toda esa gente que se les está pagando hasta 30 años y tienen 40... también les incide en la aguinaldo. Sí. En realidad, el poco conocimiento que tengo sobre ese tema, pero que he estado dialogando con el intendente, es que han tenido una reunión ellos posterior a su visita aquí. Ah, perfecto. Y han llegado a un acuerdo. Ah, perfecto. No puedo contarte el acuerdo porque fue muy... Está encaminado. Está encaminado, sí. Y también está... encaminado el trabajo de modificar la ordenanza. Perfecto. Eso quería para que no te... Muchas gracias, concejal. De nada. Bien. Voy a darle lectura a la correspondencia y después tenemos el acta y si alguno quiere hacer alguna apreciación. Capilla del Monte, 30 de noviembre de 2020, el señor presidente honorable Consejo Deliberante. De mi mayor consideración, me dirijo a usted a fin de contestar su nota con fecha 27 de noviembre para informarle que resulta inviable, por ser esta secretaría la de subdivisión solicitada, debiendo que se encuentra en oposición a la ordenanza... Me dirijo a usted a fin de contestar a su nota con fecha 27 de noviembre para informarle que resulta inviable para esta secretaría la subdivisión solicitada, debido a que se encuentra en oposición a la ordenanza número 1772-04, artículo 6, dimensión de parcela, la cual solicita en el barrio Villacielo un frente de 30 metros y una superficie resultante de 2.500 metros. Adjunto copia de la ordenanza y plano anexo. Sin más, despidiendo atentamente, quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto. Esta es la respuesta a la nota que había presentado el señor Fiappi, Gerardo Fiappi, solicitando unas subdivisiones de parcelas. No me acordaba. Sí, pero no me podía acordar. Después tenemos la presentación del Tribunal de Cuentas de las resoluciones, la resolución número 90, la resolución número 91, la resolución número 92. Chao, mi amor. Chao, gracias. Número 93 de las órdenes de pago emitidas por el Tribunal de Cuentas para correr la lista. Y a continuación viene el proyecto sobre tablas de la Secretaría de Desarrollo Social. Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 26 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 18:30 horas, se reúnen en sala de poeta de Cultura Poeta Lugones para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejal María José Bandini, vicepresidente segundo, concejal María Gabriela Negri, la concejala Salomé Mesía y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para dar el tratamiento del siguiente orden del día, saber. Punto 1, lectura de acta anteriores. Punto 2, lectura de correspondencia. Finalizamiento de la enseña patria a cargo del concejal María Gabriela Negri. El presidente, haciendo uso de la palabra, da comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha con la presencia de 6 concejales en nuestro recinto deliberativo. En el inicio de la sesión, el presidente propone a sus pares alterar el orden del día para darle lectura a la correspondencia habiente. En primer término, el concejal Bandini hace alocución de la nota remitida por el señor Gerardo Fiappi, donde solicita el otorgamiento por vía de excepción de la subdivisión de un lote ubicado sobre calle, sobre avenida Sabatini, donde especifica la adjunta documentación catastral. A ello los ediles acuerden llevar nota al encargado del área de planeamiento urbano para que se expida al respecto. La siguiente nota es enviada por el señor Julio Gallo, donde manifiesta haber colocado una pantalla de LED en su propiedad comercial en zona céntrica para publicidad y atractivo de transeúntes. No obstante, el municipio le informó el retiro de la misma por prohibición de la ordenanza 216408. Ya leído esto, el cuerpo decide pasarlo a comisión para revisión y estudio de ordenanza relacionada a lo planteado por el solicitante. La tercera nota la remite el integrante de la Feria de Economía Solidaria por el Buen Vivir, donde solicitan en víspera la apertura de temporada turística a que autoricen todos los viernes de 10 a 20 horas en los meses de enero y febrero la disposición del predio Gabriel Suárez para la realización de la mencionada feria. La siguiente nota se da conocimiento de la invitación efectuada por el director de Participación Ciudadana respecto al acto público de presentación de la nueva unidad de traslado que adquiriera el municipio, el cual se llevará a cabo en el Hospital Américo Luqui el día 27 de corriente a las 10 horas. A continuación, se da lectura de nota enviada por la señora Analía Suárez, en la cual describe su difícil situación personal junto a su hijo menor y habitacional por poseer su propia vivienda de estilo prefabricada en zona urbana, no permitida para este tipo de construcción, donde detalla la aplicación de una multa y el incremento como castigo correspondiente a sus impuestos inmobiliarios. A ello solicita considerar este cuerpo las medidas tomadas por el municipio. Luego de ello, se da lectura a nota remitida por el señor Agustín Fontaine Casteló, que solicita una versión digital de audio de la segunda parte de la sesión ordinaria, correspondiente al 12 de noviembre de 2020, entendiéndose por segunda parte el tratamiento dado al pedido de suspensión del concejal Federico Fumiato, tratado en sesión cerrada en la jornada del 19 de noviembre del corriente año. Seguidamente, y ante la presencia de público en nuestro recinto deliberativo, quien se presenta como María Daimundo solicita la palabra para hacer mención que en agosto de este año se presentó conjuntamente a un grupo de vecinos de nuestra localidad un proyecto de ordenanza para homenajear la figura del padre Donato, quien fuese sacerdote durante 20 años en nuestra parroquia San Antonio de Padua, con la designación de su nombre a la plazoleta ubicada en barrio Zapato Norte, donde se encuentra la capilla de la Virgen del Valle, manifestando que sería conveniente tratar en la brevedad este proyecto con el acuerdo de los ediles. Así, de este modo, se acondiciona el lugar con un grupo de vecinos para embellecer y colocar una placa recordatoria con su buen nombre y honor. También manifiesta que, habiendo solicitado el informe al área de catastro municipal, le fue confirmada que la plazoleta no posee nombre alguno. El presidente le manifiesta que las demoras del caso se debieron en primer término a la verificación catastral planteada por los solicitantes y coincidía con la plazoleta del mencionado barrio, y en segundo término por la modalidad virtual que venía sesionando este cuerpo desde hace un tiempo por distintas circunstancias de aislamiento de los ediles que la conforman, por lo cual consideraron conveniente hacer un sentido homenaje en sesión presencial con la asistencia del representante de nuestra parroquia. Aclarada la situación, el presidente les hace la invitación a los asistentes para la próxima sesión ordinaria del día jueves, donde será tratado el proyecto para rendir un sentido homenaje en memoria y obra del padre Donato. Seguidamente se da lectura a nota remitida por el intendente municipal, donde solicita a consideración de este cuerpo otorgar una prórroga de 7 días hábiles para la presentación del proyecto del presupuesto 2021 de acuerdo al plazo fijado en el artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal 8102. Culminada su locución, el presidente lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos. A continuación, habiendo llegado un proyecto sobre tabla remitido por el DEN, que refiere el proyecto de ordenanza de un plan de pago permanente, se pone a consideración de los miembros del Consejo Deliberante su tratamiento a tal instancia, por lo que una vez leído se aprueba su ingreso sobre tabla. Y finalmente, luego de un breve debate, es aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos. Finalizada la votación del proyecto, se pasa a un cuarto intermedio. Culminado este, se prosigue con el curso de la sesión, donde la concejal Mencía propone sobre tabla tratar proyecto de ordenanza de prórroga de vigencia y duración de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal por 30 días hábiles administrativos a partir del 1 de marzo de 2021. Votado su tratamiento, es aprobado por unanimidad. Luego de ello, la concejal de Mencía le da ley íntegra a locución y queda instaurado el debate. Haciendo uso de la palabra, la propia concejal Mencía manifiesta que, siendo quien presentó el proyecto de ordenanza y con conocimiento de los concejales que son parte de la comisión, y como así también se encuentra justificado en el proyecto, el trabajo es mucho más de lo estimado, por lo cual lleva un análisis profundo. Por tal motivo, y conjuntamente con los asesores que trabajan en la comisión, han decidido presentar este prórroga. Concejal Negri, en uso de la palabra, manifiesta que va a tratar de ser breve, clara y concisa, y que no se malinterprete ninguna de sus expresiones. Primero, si vamos a investigar el origen de la deuda, una de las cosas que cuestioné era que no se podía investigar solamente 4 años, así que yo me aparté y objeté desde la Constitución hasta los objetivos que le daban origen, así que yo no puedo acompañar esto. Segundo, y para seguir objetando el trabajo de esta comisión, se confunden los roles. Esta es una comisión de la deuda, no es el Poder Judicial haciendo citaciones de testigos. Es por ello que acá existe una gran confusión. Y tercero, me parece un exceso tremendo. Primero le damos 120 días y ahora solicitan una prórroga de 30 días, lo cual va a ser a partir de marzo, para llevar una comisión hasta mayo. Dado todo esto, me parece que el objetivo no sea conocer la deuda, porque la deuda no es desde hace 4 años. Acá el objetivo es político, para tener la comisión hasta mayo o julio. Acá no veo que se busque la verdad, y sí creo que está animado por una cuestión política de mantener el tema en el candelero hasta que ustedes decidan no castigarnos más con este tema. Y mientras tanto, bajo un manto de sospecha, todo esto nos parece que sea bueno para la salud democrática de nuestro pueblo, porque realmente no se está buscando la verdad, porque si queremos conocer la verdad hay que trabajar todos los días, y si no le alcanzaron los 120 días tendría que seguir trabajando en enero sin vacaciones y no esperar hasta el 1 de marzo. Me apena tremendamente expresarme sobre esto y obviamente que no voy a acompañar. Finalizado el debate, el presidente llama a votación el proyecto de prórroga de 30 días más de 30 días más de vigencia de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, que resulta aprobado por 5 votos afirmativos, 4 votos de Hacemos por Córdoba, 1 voto Vamos Capilla y 1 voto por la negativa junto por Capilla. En otro orden de cosas, el concejal Bandín, en uso de la palabra, le manifiesta a sus pares que quiere traerle una buena noticia en forma de adelanto del Ejecutivo Municipal, que refiere a aquellas familias que necesitan meter sus sentimientos y situaciones particulares, que luchan por tener un terreno y poder construir su casa propia. Y manifiesta que el señor intendente, en forma conjunta con el bloque oficialista, que de alguna manera se encuentra trabajando intensamente para que en las próximas Navidades se pueda realizar un sorteo desde el municipio para el otorgamiento de una serie de lotes terrenos con toda la gente que se encuentra en un registro de ya hace un tiempo prudente en espera y con requisitos minuciosos. como tener varios años de residencia en nuestra localidad, entre otros. Y culmina diciendo que esta es una buena noticia a modo de adelanto y que seguramente en los próximos días desde el Ejecutivo Municipal se estará informando a este Consejo sobre esto. Seguidamente el concejal Fumiato pide la palabra y manifiesta que quiere exponer algunos temas que se sucedieron y se hablaron en la semana. Comienza con el levantamiento del tramo de las vías del tren, en donde el Ejecutivo proyecta instalar un corredor gastronómico, diciendo que entiende que se paró la obra dentro de ese tramo de vía en el cual necesitaban la autorización del organismo de control. También manifiesta que junto a su bloque ha acompañado el proyecto que está presentado en la legislatura por el regreso del tren a nuestra ciudad. No obstante, el intendente municipal también alguna vez se expresó a favor, asumiendo el compromiso de alentar la vuelta del tren, siendo un proyecto que está en tratativa desde hace muchos años, inclusive a nivel nacional. Por tal motivo, sería relevante que pongamos en valor este tema como consejo y analicemos la posibilidad de darle un impulso a través de una ordenanza o de una manifestación pública, como lo hizo alguna vez otro consejo. Por otro lado, se refiere a la concesión directa del bañero municipal, manifestando que esta concesión tuvo mucha repercusión y que a su bloque le preocupa el formato que está utilizando para la privatización de espacios públicos. Nosotros entendemos que puede ser necesario que el Estado sea quien garantice y lleve adelante sus proyectos, inclusive dando trabajo, siendo más efectivo en el caso que no lo haga un privado. El antecedente que se dejó en esta privatización fue una imagen muy negativa, tanto para el Consejo como para el Ejecutivo, haciéndolo por vía de excepción a un privado. Por tal motivo, sería conveniente que esta gestión evalúe en otras concesiones futuras la posibilidad de promover movimientos asociativos, de cooperativizar esos espacios, ya que en otros lugares han tenido buenos resultados. Por otro lado, quería referirme sobre lo expresado por el intendente en alguna entrevista radial, donde manifestó la posibilidad de privatizar la EMUS. Y obviamente que la EMO requiere que le prestemos una atención especial, porque no puede seguir de la misma manera. Tenemos que repensar un formato en que la recuperemos, más teniendo en cuenta el triunvirato que nosotros objetamos, siendo muy difícil para que el Ejecutivo en esta instancia pueda llevar adelante el ente estando cargado de problemas. Y eso nos preocupa porque podría fortalecer la idea de una privatización. Por eso insisto, pedir a través de ustedes, el bloque oficialista, al Ejecutivo, en encontrar una persona que pueda llevar adelante la administración, y si es necesario nos reunamos para hacer algún aporte y llevar alguna sugerencia. Y por último, quería comentar que se aprobó en Cruz del Eje, con mucha movilización social y una denuncia penal hacia el intendente, la instalación del basural que reunirá residuos de 42 municipios. Me parece que va en el mismo sentido nosotros con una planta de tratamiento que hemos manifestado muchas veces que es necesario revaluar y recuperarla. En algún momento el exintendente Cés tuvo una propuesta con una empresa de San Luis que ofreció mecanismos y herramientas para el tratamiento de residuos orgánicos. Pero hay otras alternativas a recuperar a través de cooperativas con gente que trabaje bien y seriamente, como funciona en otros lugares. En algunos un gran negocio y en otros una buena función pública, como por ejemplo en Rafaela. Por lo cual sería una buena idea de realizar tratamiento y cooperativizar, alentando a nuestros jóvenes como una fuente de trabajo y buscar otras soluciones que no siempre sean las empresas privadas. A continuación, toma la palabra el concejal Negri y manifiesta que, con respecto a lo manifestado por el concejal Fumiato sobre el tren, nosotros como cuerpo teníamos que hacer una declaración de voluntad expresando nuestra intención de acompañar a los vecinos que se ocupan por la vuelta del tren, ya que acá se logró que llegue hasta Cosquín y el movimiento es para que se extienda hasta el ramal, hasta Cruz del Eje. Yo tengo la impresión y no la certeza que en el municipio hay un expediente con algunas autorizaciones solicitadas que el ex intendente Cés gestionó en su momento, lo cual se podría averiguar, y por otro lado tratar de no afectar más esos espacios públicos, porque sería positivo que nos aunáramos para la movida del regreso del tren. Y con respecto a lo que se aprobó en Cruz del Eje, que seguramente es para llevar residuos al vertedero, seguramente desde el Ejecutivo enviarán un proyecto, no perderán vista, y quizás sea una solución transitoria mientras vamos con otras acciones. Nosotros tenemos una planta de reciclado que fue una planta con visión de futuro y que muy pocos municipios del corredor Punilla la tienen. No obstante, tengo entendido que en los dos últimos años se ha incrementado la recolección de residuos diferenciados, por lo cual me parece que habría que acentuar y ser un poco más agresivo en este tipo de política y ver la forma de cooperativizar el reciclado, y así se estaría buscando un proyecto alternativo para paliar la crisis de desempleo. Yo les puedo adelantar que voy a acompañar cualquier proyecto que sea racional en este tema, como así también si tenemos que llevar nuestro residuo al vertedero del Cruz del Eje, no obstante, hasta que busquemos otra solución alternativa. Y por último, la concejal Negri refiere a la crisis de la EMA, manifestando que esta crisis viene desde hace muchos años y que no coincide con la conformación del triunvirato. El ente requiere de la presencia y el trabajo de una persona que esté allí todo el tiempo. Digamos que la solución no es privatizar, el desafío es que la gente entienda primero lo que es la provisión del servicio, lo que cuesta mantener el estado de nuestras cloacas, la ampliación de red, y además la gente debe comprender que no solo es un derecho, también es una obligación pagar el servicio de agua que presta el municipio. El municipio tiene que esforzarse con una actitud creativa en tratar que la empresa sea eficiente, lo cual depende mucho de su recaudación. Seguidamente toma la palabra el concejal Bandini y manifiesta que tuvo la oportunidad de estar presente cuando nos visitó el ministro de Ambiente hacer entrega de boyeros solares y subsidios a los damnificados por los incendios, y posterior a eso el ministro visitó nuestra planta de reciclado, donde el ejecutivo empezó a gestionar algunas alternativas para hacer una buena proyección, en lo cual se está trabajando sobre una serie de proyectos en la planta de reciclado. Y sobre la EMUS, el intendente está ocupado y preocupado por la situación, realizando un trabajo minucioso de recuperar y acceder a todas las cuentas no declaradas para que de alguna manera se pueda normalizar e incrementar los ingresos. En este momento les puedo asegurar que para el Ejecutivo la EMO es una prioridad, sobre todo cuando existe un padrón de registro donde no coincide con la cantidad de hogares a que se le presta el servicio y el recupero económico que percibe el ente. También quiero transmitir un poco de tranquilidad, y el Intendente ya la adelantó por medios radiales, de cuál va a ser el plan de acción para recuperar y ampliar ese padrón que está haciendo uso y en algunos casos abuso del agua. Ya agotadas todas las instancias del debate y retomando el curso de la sesión, el presidente ordena al secretario que dé lectura a actas número 451-2020 y acta 452-20, la que una vez concluida es puesta a consideración de los ediles presentes, siendo aprobada por 5 votos. Luego de ello, y no habiendo más temas que para tratamiento, finaliza la sesión del día de la fecha, siendo las 20:50 horas, se levanta la sesión, quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los ediles y visitantes en archivo de este Consejo Deliberante a vuestro menester. Bueno, estamos de acuerdo con el acta. Concejales, bueno, y permítame decir una cosita, que bueno, el concejal Marcelo Rodríguez me avisó que faltó, bueno, por motivos personales, así que eso que conste, bueno, está autorizado. Nos queda para entrar, sí, la puerta cerrada. Bueno, esto es lo que viene, esto es para tratar de instancia privada. Nos retiramos. Así que, por favor. Lo que sí, señor presidente, quisiera agradecerle a en su persona y a todos de los ediles la autorización que brindaron para que la prensa se utilice el mismo material que se está trabajando. Quiero destacar que el señor secretario de nuestro trabajo no solo se ha puesto a disposición, sino que está permanentemente preguntando si necesitamos más material de hora y de día. Y quiero destacar la actitud del señor secretario y agradecerles a ustedes que nos está llegando en tiempo y en forma absolutamente todo el material para poder cubrir el trabajo periódico. Gracias. Bueno, aplausos, secretario. Aplausos. Les pedimos y nos quedamos solamente con él. No, pero esto va sobre tabla. Así que bueno, tenemos un proyecto presentado por el área de Secretaría de Políticas Sociales, que como es de índole privado corresponde hacerlo cerrado, pero sí o sí tiene que constar en el audio el tratamiento del proyecto sobre tabla. Así que si estamos de acuerdo, vamos a meter a votación para tratarlo de inmediato. María José. Afirmativo. Sí, afirmativo. Iván. Afirmativo. Sale ustedes. Sí. Afirmativo. Bueno, así que yo también. 6 votos positivos para tratar sobre tabla lo que ha enviado el Departamento de Política Social. Léelo, María José, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Del día de la fecha, concejales. Así que, bueno, damos por finalizada la sesión del día de la fecha, 3 de diciembre de 2020. Ustedes. Muy bien. A todos, muchas gracias. Concejales, buen fin de semana.